Señoras y señores, le agradecemos a Gontrán Cherie por estar con nosotros tanto tiempo. Están en Zavala y Arribeños y en Malavia 1805, arroba Gontrán Cherie Ar. Mirá qué lindo que son estos dos. Mirá lo que somos nosotros, mirá lo que son ellos. Mirá. Ay, entrás a un lugar. Ves dos como esto y dos como nosotros. ¿Qué decís? Un pelado y uno con papera. Sí. ¿Qué es este bar? ¿Qué pasa? Son repacheros, no rompan los huevos. ¿Qué Anaís dice? Castro y Diego Pochi, fuerte. Nosotros les damos a ustedes. ¿Sí? ¿Qué? Lástima. No, el amor. Sí, el amor, cariño. Bueno, la admiración. ¿Cómo están? Julita Luciana debe estar llegando al Monumental. ¿Cómo están con ese tema? ¿Con que se va Gallardo? No, nosotros estamos muy enojados. ¿Se va Gallardo? ¿Por qué? A nosotros nos parece terrible, nos da muchísimo dolor, nos parece que no era el momento. Ajá. Y todo eso. Muy bien. El testimonio de Anaís Castro, Diego Poggi. Estoy sorprendido. El otro día lo llamamos a mi papá en vivo cuando nos enteramos en la noticia. Mi papá. ¿Pero tu papá es de San Lorenzo? No, de River, mi papá. Ah, no. ¿Y vos sos de San Lorenzo? Yo soy por mi abuelo. Ah, ok. Materno. Y para mí todo empezó en picada desde el momento del bulto y la estatua de él. Sí, claro. Siento que es. Demasiado. Puta. Demasiado. Le pusieron mucho huevo ahí. Y lo arruinaron. La arruinaron. Para mí le hicieron un laburo, un trabajo. Humilde, ¿no? Claro. Siento que es como algo magnético, te diría, claro. Algo energético. Está como, es un todo agujero concentrado negro. Ahí. Claro. ¿Qué dijo tu papá, por si me interesa? No, le caía bien Gallardo. Muchas sí, claro. Alegrías, obvio. Sí. Así que nada, estaba un poco triste. Pero bueno, también entiende que... Los ciclos se terminan. No, entiende que también hay muchos recitales de Lali, tenemos los de Herba, que está bien. El club está bien. El club, sí, River el club está bien. 100 millones, no sé cuánto. Pero el hincha quiere ganar, no le importa que tenga restaurante en el estadio. La verdad que es re lindo, River. Pero alguien se tiene que ocupar de las finanzas, porque si no el club tarde o temprano la va a pagar. Tal cual. Si el equipo gana, dicen qué bueno que tenemos un estadio hermoso, restaurante. Sí. Claro. Cuando pierde dice, ¿para qué quiero el restaurante? Si estos muertos... Te han ocupado solamente de tener el restaurante. No, está bien, igual prefiero River y toda la vida que Boca, que faltan pedazos de cancha ahí, toda una tribuna. Qué quilombo se mete, Poggi. Estoy aburrido y quiero ser cancelado. Yo soy de Racing, así que ni idea. ¿Estás jugando Racing ahora, Cholito? Ah, mirá, qué interesante. Ni idea. Sí. Está empatando 1-1. ¿Tu novio lo está viendo, decís, Cholo? Mi marido lo debe estar viendo. Tu marido, perdón. Sí, mi marido lo debe estar igual bien. Te voy a confesar algo. Estás jugando Racing Independiente. Por suerte yo no dije, che... Están jugando el clásico y no pasa nada. No, es Independiente Mendoza. Claro, es Independiente Mendoza. Ah, ok. Ese yo pude haber dicho eso que acabas de decir. Muy bien. Che, abajo en mi casa, viste, me mueve. Bueno, sí. Estoy conociendo como situaciones. ¿Verdad? Hay un forro que toca la trompeta todos los días. ¿Y que se sabe dos canciones. Canción. Yo les conté. ¿Qué pero, canciones hace? Tum, tum, tum, tum. La Furcade, ¿no? No sé. Y tú te vas. ¿Es Nati La Furcade o no? Otra, La Pantera Rosa. No, se sabe tres temas. El tema que el que pasa en el auto, claro, lo escucho una vez. Yo me lo fumo las dos horas, boludo, de La Pantera Rosa. ¿Primer piso, balcón a la calle? Suponte. Tienes que bajarle, tienes que imprimirle un par de partituras. No, hoy me puse a su nota, me puse a regar las plantas y se me fue un chorro un poco más afuera. No. Ay, bueno, son nuevo. Ese baño, estos hippies. Son nuevo, Poggi. Es un artista callejero. Sé proactivo. Pero está en la calle él. Bueno, ¿qué? ¿Le ofrezco? Tipo, no es un vecino. No. Ah, pensé que artista era un vecino. Callejero. Uno que está ahí con unas cosas que tira para el cielo, como se llama uno. Las clavas. Pero pará, los bolos. ¿Y cuántas horas está por día? Está como tres horas, amigo. Está relaburando. Tengo doble vidrio, lo escucho igual. Escúchame, para mí le tienes que bajar un par de la partituras. La trompeta llega. Claro, no, dale algo. Un par de partituras con canciones nuevas. No, dale, ponele al llenarle la gorra. O le bajo una galletita de agua y le pongo una gotita. Ya si le pongo una gotita de clonajín. No. Lo duermo en la esquina, boludo. No, pero no lo cuentes al aire. No. Ay, y si no, le puedo decir, pará, amigo, te pago. Estoy dispuesto a ceder gran parte de mi sueldo de Urbana Play. Le digo, amigo, te dejo 100K. Si te aprendes toda la semana dos canciones nuevas. Eso es medio esclavizador, pero claro. Le estoy dando guita, boludo. En esta banco, si le da plata para que aprenda canciones nuevas, es un estímulo. Papito, tenés YouTube, buscate partituras ahí. Decile, todo bien, pero te regalo esta armónica. Baja, estuve en un bar de lo que voy a decir. Digo, tengo a mi abuela acá y que se está muriendo, ya se murió. Se está muriendo, amigo, no me toqué. Vas a inventar. Y no sé qué hacer. Le voy a decir, yo soy un artista. No, para mí le tienes que decir posta. Tienes que incentivarlo a que traiga canciones nuevas. Si trae canciones nuevas, te va a molestar menos. Quiero tener contacto. Para mí, aunque sea la mejor canción, te va a molestar igual. ¿Sabes cómo es? Es como te despertás con una alarma con la canción más linda, pero es la alarma. Es que me viene con la bici. A dos cuadras se escucha el papito este. Si empieza a tener canciones chéveres, te va sorprendiendo. No. Si no querés escuchar, no, te, no es chévere. No, puede ser. ¿Qué puede sé yo? Ser, puede ser, bueno. Puede ser. Bueno, con este ánimo se quedan Diego Pollo y Anaís Castro. Volvemos. Obla, mañana hay que venir, ¿eh? No era hoy nada más. Mañana no es, no es domingo, mañana. No, no, mañana es viernes. Mañana a las 4, aquí estamos. Sin arranca. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se niega a utilizar la inteligencia artificial en su trabajo. Yo vengo resistiendo al uso de computadoras desde los 90. Y así seguiré. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Cómo estás? Si necesitas deshacerte del trompetista, toma nota de mi teléfono. No. 115384. No, bájalo. No. Y mi trompetista, ¿cuándo llegará? No. 3-8-4. Para. No, no me quiero deshacer del trompetista. Aquí, guardame el teléfono. No. No. Pobre trompetista. Toma nota de mi teléfono. No. 1168-61-1043. Tomen nota de nuestro teléfono ya para empezar a mandarnos mensajes. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Estás muy linda. Gracias, mi pero amor. Pero te diría que estás más linda que nunca. Ay, más bello que sos. ¿O no? Estás más linda que nunca. No sé, estás como tomada sol. Estás toda soleada. Trompetista. Trompetista. Toma nota de mi teléfono. Bueno, amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Estaba linda esa. Y amiguitos, si tienen ganas, nos pueden contar cómo está la calle y también cómo, si se quieren olvidar de algo. Más vale, eso es lo que le preguntamos todos los días. ¿Tú tienes cosas para olvidarte hoy del trompetista? Del claramente trompetista. Te quieres olvidar. Obvio. Lo mojé un poco recién de arriba. Porque el agua no hace mal. No. Hace calor encima. Yo esta mañana tuve una sensación agridulce a mi despertar. Pues qué ha pasado. Porque se quedó a dormir en casa mi mejor amiga. Y ella viene con su novio y con su perrito, con Apa, que es el mejor amigo de mi perro. ¿Pero que durmieron todos juntos todos, en tu casa? En mi casa duerme todo el mundo, claro. ¿Pero qué pasó ahí? Sí, vienen todos, duermen, están todos. ¿Pero qué todo? ¿Swinger? No. No, tiene su espacio, encima, su coche también comprable, tu perro, toda su cosa. Tu perro también tenía buenas noticias porque vino el perro de ella. No, son mejores amigos. Pero la sensación agridulce es que... Andan algo raro, ¿eh? No, andan algo raro, ¿eh? Y me despierta Apa, que es el perro de... ¿Apa? Se llama Apa. El perro de mi mejor amiga, muy bruscamente, amigo. Entonces fue agridulce porque me asustó, tipo, saltó a la cama. Pepper no hace eso, Pepper es una princesa. Aparte, no estás acostumbrada. No estoy acostumbrada. Pepper, o sea, Pepper es como que pide permiso para subirse a la cama. En cambio, Apa es como que va como un misil. ¡Apa! Directo a tu cara. Si fuese una birra sería IPA. Exacto, directo a tu cara a lamerte. Entonces fue como que me asusté y después me dio alegría porque él está contento. Un perrito a la mañana siempre es hermoso. Sí. Amigos, ¿cómo está la calle? 1168611043. Estamos viendo sin paro de los controladores. Viste que había supuestamente paro de controladores en Ezeiza, Aeroparque y todo eso. Sí. Igual tuvimos demoras. Aerolínea estuvo mantuviendo las modificaciones horarias. Solamente dos vuelos cancelados. La verdad que movieron todo para que la gente pueda viajar. Pero bueno, al final no pasó nada. Ahí tenemos un piquete en acceso Tigre. Trabajadores de FATE amenazan con un corte total a las 6, altura Avenida Avellaneda, en Virreyes, sentido de la Panamericana. Vamos a ver qué pasa. Si esto sucede también mañana, vamos a ver qué onda. Y por partido en River, a las 7:30 están cerradas las inmediaciones en Udaondo, Figueroa del Corta. Por lo tanto, amigos, quilombo en todo lo que es la zona Cantilo y Lugones. Ok, muy bien. Si ustedes en la calle están en algún lugar y sienten que aporta su reporte del tránsito, lo pueden hacer a través del 4775-6688. Nos llaman y nos dicen, Ani, Diego, yo estoy acá y acá y está trabada la calle. Lo único que no me gustaría es que nos mientan con el reporte del tránsito y nos meten tipo accidentes. Chicos, cayeron 5 helicópteros acá en el medio de la General Paz. No. A lo que tú quieras conmigo. Me gustaría igual. Qué bien que le quedan las tetatini, Chicos, perdón. Las tetini. Cada vez que ver a Publi en Mercado Libre, en la General Paz, es tremendo. Entras a la ciudad con las tetas de Tini. Qué hermoso. Es increíble. La verdad que es una maravilla. Es una cosa. Felicitaciones. Una vez más. Claro. Escúchame una cosa. Igual me gustaría la de la mentira. Ah, pensé que las tetas de Tini. También, pero no, me gustaría que nos manden mensajitos diciendo... Y que de repente vamos a... Diciendo, sí, estamos acá, está nevando en Boedo. Muy bien. ¿Entendés? Dale. Hablemos. Que nos manden mentiras. Sí, que nos manden mentiras. Para hoy también tenemos secretos. Hablando de mentiras. Porque hoy es jueves. Claro. Sí, amigos, hoy es jueves. Así que en instantes nada más. 1168611043, tránsito en la calle. A ver qué dice la gente. Hola. ¿Qué onda, chapam? Les aviso que en Panamericana se la puso un mionca. No. Ya lo están liberando. Pero bueno, el que va de zona norte a ver a las gallinas, que espero que hoy gane el taladro, que gane Banfield, el capo del sur, quizás se come un poquito de tránsito. Quilombo, amigos. Abrazo. ¿Podemos poner el inicio de este mensaje? Dale, ponelo. El inicio nada más. Sí. Lo que vos quieras. A ver. Ponémoslo. ¿Cómo fue que saludó? ¿Qué dijo? No sé qué dijo al principio. Me gusta mucho cómo saludó. Chicos, acabo de pasar por la Richeri, sí. Altura Mercado Central. Sí. Se acaba de hundir el Titanic y solamente tienen la mitad de los salvavidas. ¿Cómo? Ah, bueno, gracias. Información importante, gracias por la data. Gracias, amigo. ¿Ves? Me gusta nuestro mensaje de tránsito, yo también. Esto era lo que yo quería. Sí, amigo, ¿sabes? Si tenemos a los mejores. A ver. Estoy viendo Waze, amigos, todo lo que es la zona de River, rojo. Pero llega, ponele hasta Coglan, Cabildo, es un quilombo, ¿eh? Así que paciencia, amigo, está todo rojo. Todo lo que es la zona de River, amigos, espantoso. Ahí estamos, se va a actualizar. Un dato de la calle, sí. En General Paz y Mosconi volcó un camión de mermelada. Hay demora. Ah, pero nunca lo escuchamos. Este nunca lo escuchamos. Ahí está. Ay, los amo, Dios. Muy bien, amiguitos. Bueno, ¿arrancamos? Obvio. ¿Arrancamos? ¿Les parece? Sí, amigos. Ponemos primero, amigos. Esto es Urbana Play, tu programa favorito de la tarde. Nosotros estamos acá siempre listos para que te olvides de tus quilombos. Por lo menos un par de minutos, un par de horitas. Si estás en el auto, hay un ratito un poco más largo. Claro. Porque el día, viste, es... El día es intenso. Es duro. El día es intenso y la gente a veces subestima la función de entretener. Totalmente. Y de descontracturar. Totalmente. Y la verdad es importantísimo. Aparte, acá no hablamos de los quilombos de la China Suárez. Acá hablamos veces, de ustedes. Igual. Bueno, verdad. Bueno. Hoy vamos a hablar, amigos. ¿De la China Suárez? No. En el barro, no. No. Lily Allen, si te digo Lily Allen, ¿sabes quién es? Ah, la que andaba fuck you, que acá la escuchamos mucho en el programa de La Nata. Y también... Cantante, demones. Ella es una estrella y estuvo en pareja con David Harbour, que era el Polly de Stranger Things, ¿sabes? Ah, mira vos. Ella se separa de él. Él más grande, me parece, ¿no? Un poco más grande. Era un poco más grande o más o menos contemporáneo. Más o menos, sí, pero viste que ella parece más como más joven. Ella parece más chiquita siempre. Más chiquita. Pero parece, o sea, es este tipo de personas que parecen muy, muy, muy jóvenes. La Nato. Bueno, cuestión que ella le escribe tipo un disco entero, defenestrándolo después de que se separa. Como muy, muy dolida. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Total, okay. Lily Allen y Shakira, mejores amigas. ¿Y qué pasa? Después de esto, ella confirma que está saliendo con Jonah Freud. ¿Quién es? Jonah Freud es el tataranieto de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Ah, güey, ¿el pibe también es psicoanalista? Ya te voy a confirmar. Pero lo que me hace gracia es como... Es escritor, artista, él. Claro. Y ella, o sea, viene a estar con una persona que le acaba de escribir un disco entero odiando a Alex. No. Amiga, prepárate porque si cortas te van a escribir otro disco. Y él que escribe un libro. Claro. Pero bueno, hablando de esto, de estar con el tataranieto de alguien tan grosso, tan importante, tan capo, yo pienso, todos tenemos ese amigo o esa amiga, o capaz fuiste tú, que, ¿sabes que mi amiga estuvo en pareja con el nieto del dueño de la fábrica de alfajores estos famosos que están ahora enfilados en Mar del Plata y toda la cosa? No, claro, no sé. Todos tenemos a alguien que estuvo en pareja con alguien muy grosso. Yo estoy buscando en la sala de los Olvidators la persona que tuvo la pareja más capa a nivel jerárquico de todas. Si no miente, no puede mentir. Hoy estamos fáciles. No, si me quiere mentir, me puede mentir. No puede mentir. Claro, pero no sé. O algún amigo que salió con alguien importante. Claro, no sé. Yo fui novio de la nieta del presidente de la Cámara de Comercio. No sé. Claro. Pero ese tipo de cosas. Yo salía con la hermana de la prima del dueño de Celusal y teníamos siempre sal gruesa, sal fina, sal gorda. Tal cual. Yo fui novia de la sobrina de la cuñada de Gallardo. Es tipo como el tío del marido de Pampín, una cosa total. Así. Total. Rocío Miraudía. ¿Te acordás? Eso fue espectacular. Ok. Onda, buscar alguna relación familiar de con amigo. Alguien muy grosso. Claro. Con alguien grosso. Muy grosso. Con alguien más grosso que uno. Claro, con alguien más grosso que uno. Con alguien más grosso que uno. Famoso puede ser, alguien como con un cargo importante, un cargo político, de familia importante. Aquí hay familias. Hay una, también. ¿Cómo es que se llama la del pan? La familia del pan. ¿La familia del pan? No, hay un pan, hay una... ¿Cómo se...? Pérez con pan. No, me pensé que iba a decir Bimbo, boludo, algo así, termina diciendo una otra Pérez marca. Pérez con pan. Claro. Gente que labura en la bolsa, claro. ¿Ves? Hay familias importantes. ¿Saliste con alguien de la familia de los Pérez con pan? Pensé que estás hablando de los panes, boludo. Amigo, yo me enteré de la existencia de los Pérez con pan el año pasado. ¿En serio? Yo no entendía quiénes eran Pérez con pan. Le mandamos un saludo, siempre nos escuchan, amigos. Claro, más vale. Pero bueno, ese tipo de nexos estamos buscando. Personas que hayan estado en pareja con gente muy crack, con gente muy capacitada, con gente de rangos altos. No o sé. Qué sé yo, capaz que trabajaba con alguien que laburaba en una farmacia, que la dueña en una farmacia y tenía los mejoralitos gratis. Capaz saliste con un artista. Dueño de instituciones. Claro, o no sé, el papá de tu novio era amigo de Chayanne. Oh, mirá. ¿Ves? Así como, bueno, cuando Lele Pons se empieza a hacer muy famosa. ¿Quién es Lele Pons? ¿No sabes quién es Lele Pons? No conocemos a nadie en Argentina. Ay, bueno, Lele Pons. Ani, ustedes viven en la mitad. Ustedes miran más para el norte, nosotros miramos. Estamos más cerca, bro. Bueno, pero nosotros a esta gente no la conocemos. Estamos ahí. Pero Lele Pons es venezolana, pero vive en Estados Unidos, una de las influencers latinas más famosas del continente. Y cuando se empezó a ser muy famosa, nos enteramos de que es sobrina de Chayanne. Entonces era espectacular que el tío era Chayanne. Ah, mirá. Claro. Todo arreglado estaba. No, ¿qué iba a estar todo arreglado? Todo arreglado, que claro, llama a todo. ¿Qué quiere que te diga? Como el de Maluma. ¿Qué pasa, Walter? Con Maluma? Salí, Walter, al aire, por favor, es tu programa. ¿Qué tal? Hola, Walito. No salgo solamente los miércoles al aire. Claro. No, Maluma, que es el sobrino de una cantante, productora, algo de eso. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, no sabía eso. ¿Está chequeado esto o está chequeado? Sí, sí. Chequeame el dato. A ver, chat. A ver, chat. Muy bien. Y llama el chat, lo amo. Habla ya con su público. Walter se debe a su público. Es genial igual hablar por la radio y como no tener nada confirmado. Es increíble, es algo realmente... No, pero posta, es real esto. Es muy real. Aquí dicen, Polly, ¿cómo no conoces a Lele Pons? ¿Viste? Todos conocemos a Lele Pons. No, Pons, lo que conozco es una... Sí, bueno, más o menos, pero capaz que no todo el mundo la conoce. Claro, para mí es bastante conocida. No. Bueno, nosotros puede ser, pero no sé si todo el mundo. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Cuál fue la persona más grosa con la que saliste? Ya con que labure un poco más que vos, yo creo que está bien. Claro. Atención, está Claru. Hola, Claru. Hola, ¿cómo andan? Te arrancamos tranquilo, hermosa, me parece. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, qué lindo hablar de nuevo con ustedes. ¡Qué lindo! Hoy sí, con mi nombre. Bueno, no demos nombres, pero no ensuciamos a nadie, menos si la persona esta no vive, pero bueno. No, pero quiero saber, ¿cuál es el nexo? ¿Quién es la persona? A ver. Mi mejor amiga, mi primera vida de la vida, ¿sí? Amiga de la vida, fue pareja de Jorge Lanata. Vamos, estamos tranquilos. No digo nombre, te lo paso por el medio del culo. Ah, pero ella pensó que era el nombre de la amiga. Yo también entendí que era el nombre de la amiga. No, el nombre de Lanata, no, que no se puede defender. Pero no está diciendo nada malo, estuvo en pareja. No, okay. No lo está. No digamos fecha ni nada, no, por la duda. No, nada. Por... Pero sí, ella está respondiendo correctamente al pedido. Sale Elba Marcovecchio, nos hace un juicio, viste, que tira carta de documento para todos lados. Pará, y entonces, ¿cómo te enteraste vos? Y bueno, yo soy muy amiga y nos contó. Y lo mantuvo en secreto durante mucho tiempo porque, bueno, es un personaje muy mediático y en su momento era muy difícil ese vínculo. Claro. Vivían, o sea, se veían... no vivían juntos ni nada, no llegaron a convivir ni nada, pero sí se veían muy en lugares privados. Claro. Muy en su casa. Una de las anécdotas que contaba es que, claro, él no podía ir ni a comer una pizza a un lugar y era nada. Muy fanático de la pizza de Guerrín. Ah. Perdón, no sé si se podían decir más. No, ya dije, tiraste la nata, tiraste Guerrín, no pasa nada, tranqui. Me olvido. No, tranqui. Bueno. Y mandaba un taxi a su chofer, en realidad, a que le fuera a buscar la pizza para comer en la casa. Amor prohibido, sí. Comemos y una sí, pizza. Y está bien, cosas que pasan. Hay veces que a la gente se le complica, gente que está muy expuesta. Claro. Y es complicado, no puedes hacer los mismos planes que otra persona, porque te la pasarías toda la cena que querés tener con alguien tranquilo charlando, sacándote fotos, no, o te sacarían fotos, claro. Y después las publican y es medio complicado. Y además que fíjate que para la gente que tiene este tipo de alcance es muy difícil, porque uno realmente no sabe el alcance de las relaciones cuando empiezan. Es como, qué sé yo si salimos dos veces y no me siento cómoda. Qué sé yo si salimos dos veces y ya no me gusta más. Entonces ya me vieron, ya me tomaron fotos, no sé qué, como, bueno. Claro, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Bueno. Un abrazo para ustedes. Les quería contar una anécdota más, pero si quieren dejamos. A ver, depende. Mandala. Yo vivo en la ciudad capital. Mi amiga también tenía su familia acá en la ciudad capital de la Patagonia, muy importante. Y este señor se enamoró mucho de ella, se enganchó mucho con ella y ella se fue a pasar la Navidad con su familia, como hacemos todos. Y él se subió a su jet privado y apareció en el centro, un 25 de diciembre, sin nada que hacer más que verla a ella, se tomó un avión y la fue a buscar. No, eso es amor, amigos. Eso es amor. Muy buena historia. Te mandamos un beso. Claru, la tenés claro vos. Un beso. Besito, mi amor. Beso. Mirá vos. Amigos. Espectacular. Estamos buscando a la persona más importante con la que saliste tú. O alguien de tu círculo importante, me refiero a alguien grosso, a alguien muy capo, a alguien de estatus muy alto. Claro, gente o famosa o gente que labura en una empresa copada, claro. ¿Viste? Alguna cosa así. Más mensajes, más llamados. Hola. Hola, chicos. Hola. Feliz previernes. Yo salía con el gerente de un banco. Sí. Y tuve un accidente y tenía el seguro vencido, así que lo llamé y le dije, activámelo ya. Necesito tu firma, actívamelo ya porque tuve un choque y necesito que esto se active ayer. Ahora. Y eso hizo lo que es el amor y los nexos. Ay, ¿ves? Este también me gusta porque ella además en la voz se la notaba con placer de haber hecho uso, goce y disfrute de ese vínculo. A mí me encantaría salir con alguien que labure en un banco, sobre todo la sucursal que voy yo acá, cerca de la radio, porque así me dejan usar el celular adentro del banco. Ay, sí. Dale. El otro día no me dejaban usar. Amigo del dueño, amigo. Yo tengo una Kobo, que es donde leo, es un libro digital. No me dejaban usar el librito. No puede ver. Como es un libro. No está conectado a internet, papito. No tiene internet. No, obvio. Malísimo. Ay, Dios mío. 1168. Mi sueño es que desaparezcan todos los bancos. 1168-61 se caen todos los bancos de radio. Sí, sí. 1168-61-1043 4775-6688. Hola, Judy. Hola, ¿cómo están? Hola, preciosa. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bienvenida, Judy. Contanos tu historia, a ver. Bueno, mi mamá salió con Carlos Altavista. ¡Ay! Minguito. Sí, Minguito. Mira vos. Hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás. Pero espectacular. Actor argentino. Sí, antes de casarse con mi papá, mi mamá me decía, yo tuve muchos novios. Oh. Claro, está bien eso, que haya vivido su vida. Y uno de esos era Carlos Altavista. Mira vos. Me encanta. Bueno, estaba con Mingo y Aníbal. A mí no... Contra los fantasmas. Yo no sé si me pusieron Aníbal por Aníbal, imagínate. No, igual me pusieron por mi abuelo, pero digo, actores muy famosos de nuestra televisión argentina. ¿Quién era, ¿quiénes eran Mingo y Aníbal? Eran dos tipos de barrio, una pareja cómica. Ok. Sí, sí, muy divertidos. Me gusta, me gusta. Envolver, me gusta. Están los, a veces pasan a envolver los capítulos y todas esas cosas. Che, sí. ¿Y cómo fue lo de tu vieja? Y no sé, porque eran muy jóvenes ellos. Mi mamá era del 36, de 1936. Claro, ¿y qué te contaba? ¿Qué otras cosas te contaba? Y me contaba cosas, la gorda, porque ella trabajaba en Entel, entonces hablaba con un montón de gente. Claro, Entel era nada, como si fuese Telefónica, claro. Telecom, lo que sea. Claro. Enganchaban las líneas telefónicas con los cablecitos. Vos llamabas a la central y la central te iba derivando. Antes la gente... Ah, tremendo. Sí, tremendo. Llamabas a una operadora, un computador. Claro. Un computador. Pará, ¿y vos te gustaría salir con algún famoso, ya que estamos, Judy? No. ¿En ningún momento fantaseaste con ninguno? ¿Cómo? Para no entenderme. ¿En ningún momento de tu vida fantaseaste como, ay, no sé, en mi familia, por ejemplo, hay mucha novia de Chayanne? Ah, mira. Claro. Porque mueve la... ¿Cómo levanta Chayanne? Porque mueve las... Claro, ¿tú nunca fantaseaste con tener un novio así de famoso? Sí, en la adolescencia fantaseé con Fito Páez. Ay, claro. El primer CD que me regaló mi viejo fue El Amor Después del Amor. Ay, sí, te enamorás. Qué lindo. Nos enamoramos todos ahí. Un beso. Que amar más. Judy, gracias por llamar. De nada. Un beso. Una Chao. Divina. Un beso, hermosa. Menos mal que tiró los amo lo último, porque tiró de nada. Nos tiró un a Judy. Vale. Más mensajes. ¿Está Lali en línea? Hola, Lali. ¿Cómo anda, Pedro? Hola, Lali. Hola, qué lindo hablar con ustedes. Qué emoción. Hola, Lali. ¿Cómo andas? Muy bien. Acá por entrar a entrenar. Ah, aprovechando bien. De camino a escuchar la radio con ustedes, como siempre. Un éxito bueno. Total y rotundo. Qué bien que la gente que entrena. Ay, ¿qué sí. A ver, contanos qué se siente. ¿Dónde sacás energía esta gana de vivir hasta ahora? Ay, qué. No, bueno, hoy tuve un día tranquilo. Me sacaron sangre nada más. Después... fui a dar clases, soy entrenadora y ahora voy a entrenar yo. Mirá, perfecto. El día que menos energía tiene cualquier ser humano, que es el día que te sacan sangre. No, ella te hace de todo, da clase. No, me sacaron un poquito para un estudio. Che, escuchanos una cosa, ¿qué onda, Lali? Mi anécdota de famosos y parejas y qué sé yo, es que una amiga mía salía con el ahijado de Víctor Hugo Morales. El tío del marido de Pampita. Vamos de nuevo. Claro. ¿Una amiga tuya salía con el ahijado? El ahijado de Víctor Hugo Morales. Está muy bien. Esto es lo que estamos buscando. Ahí, supérenme. Muy bien. Esto es lo que estamos buscando. ¿Y qué onda? ¿Qué te contaba? ¿Qué onda? No, nada. El chabón súper normal. No era famoso ni nada, claro. Pero solamente humilde. Tenía llegada. De hecho, no lo contaba. Yo no me enteré me enteré por mi amiga. Me dijo, sí, es el padrino. ¿Cómo es el padrino? Ya quiero una cena familiar, amiga. Claro. ¿Había mismo apellido y todo eso o no? No. Nada que ver. No. Porque también puede pasar muchas veces, uno va a la casa de alguien y de repente se encuentra, una foto en... un estantecito, una foto pegada con un imán en la heladera. ¿Qué hace esta persona acá? No, ¿qué nada, hace Peter nada. Lanzani acá? Claro. Como Manu Viale, que por ejemplo le pregunta si ella no es nieta de Mirta. Ah, mirá. Manu Viale, que es la media hermana de Juana Viale, ella no es nieta de Mirta. Y la gente siempre cree que es nieta de Mirta. Ah, muy bien. ¿Ves? Entonces ella capaz no... Claro, chicos, tuvimos la grieta porque tuvimos Víctor Hugo por un lado y ahora la Nata. Ay, chicos, sigue la grieta. Por favor, hay un meme de Víctor Hugo que ahí arranca el avión. Me cansaré de verlo. ¿Cuál? Se los cuento a las dos, Lali, Ani. A ver. Creo que él, no sé si era pandemia o pospandemia, estaba en la casa, viste, que uno se ponía la computadora para salir al aire, la cámara, y creo que atrás de una ventana aparece la madre, y aparece caminando por ahí atrás y se distrae. Ay, te juro que cada vez que veo ese video me causa entre ternura. Sí, gracias. Sí, gracias. Lali, un beso gigante. Beso, Lali. Un beso para los dos. Muchas gracias por acompañarme siempre en mis viajes de un lado a otro. Gracias a ti, hermosa. Disciplina. Abrazo. Chao, Lali. Beso gigante. 4775-6688 y 1168-61-1043. Te estamos preguntando hoy entonces cuál fue la persona más grosa con la que saliste. ¿Salió un amigo? ¿Salió un familiar? ¿Si hubo algún famoso en la familia? ¿Algún dueño de alguna empresa importante? ¿Algún terrateniente? ¿Algún claro. apellido compuesto? ¿Alguien que sea dueño de la mitad de la Argentina? Sí. O que tenga alguna fábrica que te sirvió un montón. Claro. Yo fui novia de una persona que los padres tenían una fábrica de chocolate. Entonces oh, siempre teníamos chocolate, siempre. Felford, una cosa así, ¿no? No, Venezuela. Ah. Claro, fábrica de chocolate, hacían gelatinas, hacían también coberturas, hacían maní cubierto de chocolate. Marina Moreni también hace coberturas a veces. También hace un montón de coberturas. Nos mandamos siempre a la playa para que haga todas las notas. Bueno, a ver, más mensajes. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo estuve casado 20 años con la hija de Nelson Pedro Chavay, ex campeón del mundo con Racing en el 66. Peso. Mirá vos, Nelson Chavay, Montevideo, 29 de junio de 1940, y se murió acá en noviembre del 2018, futbolista, entrenador uruguayo, fue una leyenda en Racing Club, donde integró el histórico equipo dirigido por Pizzuti, que se consagró campeón de la primera división en 1966 y también la Copa Libertadores y Copa Intercontinental del 67. Mirá vos. Muy bien. Mirá vos. Otro más. A ver, hola. A ver quién está por ahí. ¿Qué tal, Olvidators? No sé si cuenta, pero yo salí con una reina nacional del girasol. Sí, cuenta. Este me encanta. Yo salgo con una reina. Con la reina nacional del girasol. Ah, yo fui la reina de la Feria de las Flores del Estado Miranda, si te sirve. Yo conduzco con la reina de la Feria de las Flores del Estado Miranda. Muy bueno. Mirá vos. Che, está Ceci. Ay, qué Ceci que está. Ay, qué Ceci. Hola, Ceci. Hola. Bienvenida. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, contentos de recibirte. Igualmente. Bueno, les cuento. Sí. Yo salí con alguien conocido, bastante conocido, pero no lo supe hasta que lo googleé. No, me muero. ¿No sabías que era famoso? No, yo tengo ahora 51 y tendría 35 años, más o menos. ¿Pero sos recolgada? ¿Sos recolgada? ¿No mirás tele? ¿Qué onda? No, pero esperen, bueno, voy a crear un poquito de intriga. Me encanta. Me gusta esto. Es tipo un LAM, ¿viste lo que meten los enigmáticos? Sí, total. Sí. ¿Quién era el hombre de Ceci? Bueno, yo bailaba en una escuela de salsa y al lado estaba el teatro Broadway, ¿sí? Epa. Ajá. Entonces estaba tomando algo y había una banda de músicos y se acerca uno que estaba bueno. Está y me dice, se puso a charlar conmigo, qué sé yo, y me dijo, yo soy el baterista de Luis Salinas que estaba tocando en ese momento. Y bueno, salimos. Ok. ¿Qué? Después lo cumplié. Resulta que era el baterista de Diego Torres, el baterista de Los Enanitos Verdes. ¡Mira! Ni idea, Cota Morelli. ¡Mira! Bueno, pero es ella la que salió con él. Ella puede contar su historia. Ella tiene derecho sobre su propia historia. Cota Morelli, percusionista argentino. ¡Fachero, tu ex! ¡Mira! ¿Y cuánto tiempo saliste? Y habré salido 2 meses, ponele. Sé que era de Venado Tuerto y venía. Está bien. Igual para mí, a ellos les gusta más que no sepas quiénes son. Sí, eso es verdad. Igual pero el baterista. No lo sabía, Chicos, igual los bateristas nunca saben perderle con él. Nunca sale la foto, están atrás, la luz no llega. Depende ahí del batero, igual. Igual tienen unos brazos. Claro. Hoy es el baterista de Los Enanitos Verdes. Bueno, ¿viste? Está bien esto. Mirá vos. Sí, lo que te digo es que. Sí, dime. No, dímenos tú. Que una chapa es que cuando tenía 17, en el año 91, fue hace mucho tiempo. Salí con un chico que viajé a Bariloche con él y resultó ser el sobrino de Franchella. ¡Ay! ¿Pero tenías una puntería? Muy ligada, ¿viste? Vos. Me encantó ella, y además sin quererlo buscaba y de repente. Sin querer queriendo, de repente. Sí. Mi destino está en la farándula. Sí, después lo vi actuando con Suar, después de muchos años, ya Emiliano Lobo, y actuó en algunas cosas con Suar, ¿viste? Mira nombre. Así que. Me encanta, está en el me encanta. Mundo. Sí. Ay, Dios mío, hermoso. Te mandamos un beso. Sí, sí. Gracias, chicos. Gracias, me encanta escucharlos. Muchas tienen gracias. Una energía buenísima. Gracias, preciosa. Nosotros a ti. Inteligencia artificial. Se va Ceci, que está más sexy que nunca. Y llega Priscila. Oh, quedó casualidad. ¿Con quién salió? No diga. ¿Priscila? Hola, Pri, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, yo llamo por mi mamá en realidad. Ah, ok, es tu mamá. Mi mamá, cuando era chica, conoció en un canal, porque mi mamá era cantante, y al principio, cuando inició su carrera, Participaba de muchísimos concursos de canto. Y bueno, en uno de ellos se cruzó con Guillermo Franchella y le dijo qué bonita que eres. Ay, qué bonita que sos. Y ahí empezaron una relación, un noviazgo que fue fugaz. No sé los motivos por los cuales ellos se separaron. Pero bueno, Guillermo Franchella fue el novio de mi mamá. ¡Mira vos! Sí, mi mamá, fue novia de Franchella. Hija putativa de Franchella somos. Conocí a mi papá y se casó con mi padre y nací yo. Hermano. Que no soy hija de Franchella. No. Menos pobre, sino pobre. No, claro. A esta altura de la vida se come un quilombo divino. Da igual, por eso. Ay, Dios mío, qué quilombo, por favor. Pero Dios bueno, ese es el chiste. Sos la, una genia. La aventura de mi madre. Sos me una encanta, genia. Pri, me encantó. Bueno. Pri. Chicos, los quiero mucho. Ay, nosotros a ti. Tan cariñosos, ¿nos tenemos por morir? No, la gente es así. Bueno, besos, Pri. Adiós. Chao, hermosa. Chao. Che, te estamos preguntando si recién te sumás a la radio. Estamos tratando de ver si logramos descubrir cuál fue la persona más grosa con la que saliste, que salió alguien de tu familia, un familiar, padre, madre, tío, algún amigo. Alguna historia cercana a ti. Claro, te enteraste de repente que este era un hijo capo de tal. Claro. O esto, o sea, viste que acabamos de conversar con Ceci que no sabía que la persona con la que estaba saliendo era famosa. Mm. Te enteraste en el camino. Creo que deberíamos hacer, ya lo hicimos hace un tiempo, ¿con qué famoso te gustaría estar? También. Pero nivel argentino. Y un día podemos hacer nivel venezolano. Podemos hacer uno y uno. Ah, me gusta. Lo que pasa es que venezolanos no van a saber. Y pero lo llaman los venezolanos y que nos cuenten. Claro, un poco más. Van a quedar todos afuera. Nah. Un poquín. Sí, sea, somos uno. Somos una nación. Somos como One Nation. Somos lo mismo. One Nation. Sí. We are the children. ¿Sabes que sí? Los venezolanos llegan a Argentina. Bueno, ay, perdón, para, tenemos otro, sí, tenemos. Hola, un montón. Hola. Yo salí con la hermana de Jimena Capristo. Qué buena genética esa familia, por favor, una divina Daniela Capristo. Escúchame, ¿puedo pedirte que hagas algo que nada que ver? Sí. Nada que ver con nada de lo que estamos hablando. Pero ya que estamos en este breve. ¿Qué hay que hacer? Vas a hacer lo siguiente. Sí. Vas a expulsar todo el aire por la boca, como que si fuese. Y cuando lo expulses todo, gritas. Dale. O sea, ¿qué tengo que hacer? Largar todo el aire que tengo en los pulmones y después gritar. Al final, pero no vuelves a agarrar aire, o sea, como ahí. Dale, hazlo. ¿Pero es algo que te relaja o no? No, hazlo. A ver, no sé qué me está haciendo hacer. ¿Qué me hiciste hacer? ¿Pero yo hice ese ruido? No, ¿pero qué? ¿Es algo malo? ¿Por qué me hiciste hacer este? ¿Yo hice este ruido? ¿Quién está conectada? Vamos a ver si Valeria lo hace como tú. Hola, Valeria. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. No sé qué vas a hacer esta chica, pero por favor. Valeria, antes de que nos cuentes tu historia, yo necesito que hagas algo por mí. A ver, ¿qué es eso? ¿Lo viste en internet? Vas a hacer lo siguiente. Tienes que expulsar todo el aire, o sea, vas a respirar profundo y vas a hacer como en forma de aliento y botar todo el aire. Cuando se te fue todo el aire, tienes que tratar de gritar con la boca abierta en la misma posición. No, tienes que botarlo todo. Dale. Solo la parte de respirar. Dale, haz. ¿Y grito? Sí, con la boca abierta, en ese preciso momento. Larga todo el aire primero. Primero tienes que largar todo el aire, después cuando no tienes más aire, cuando estás a punto de morir. Gritar. Ahí gritas. A ver. No. Vamos bueno, échame el cuento. ¿Qué pasó? ¿Con quién estuviste o quién conoces que estuvo con alguien? Bueno, tengo una listita. Tengo una listita, acaba de decir. No quiero pasar por alto, bueno, que esta loca acaba de gritar y los vecinos no deben entender porque alguien gritó en la casa de ella. Y van a llamar a la policía en el medio de la llamada. Me falta el aire. Bueno, ¿qué pasó? La listita, arranquemos. Bueno, no, podemos ubicarnos cronológicamente. Yo tengo ya 45 años, así que estoy bastante grande. No soy grande. Y nada, vamos a empezar la lista. La lista empieza hace cuando yo tenía 14 años. Okay. Con una persona conocida, Guido Casca. Hay un touch and go en un boliche. Okay, perfecto. Tu lista empezó ahí, tipo tuki tuki. Perfecto, unos 14 años. Después podemos pasar a unos 18 años, estuve con un DJ que se llamaba JP Filter, que era también un locutor de una radio de hace muchos años. Ok. Después estuve con un guitarrista de Reading, que no voy a decir el nombre. Okay. Después estuve con el hermano de Mariano Martínez. Ah, muy bien. ¿Con Diego? Diego. Mira. Y después, el más importante y el último, y ahí se termina la lista, porque después me ocupé en el under, sería nadie conocido. En el under, me encantó. Con el cantante de Cameleva. Ah, mira, escúchame una cosa de Cameleva. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo llegabas a estas personas? ¿Por qué saliste con tanto famoso? Groupie. No, sí, el de Cameleva. No, el de Cameleva, que vamos a ponerle, contemos esa historia. Yo iba a ver mucho a Non Palidece. Ok. Y la banda tipo soporte era Cameleva. Claro. La primera vez que lo vi dije, ese es mío. Ese es mi hombre. Sí. Y claro. Bueno, nada, eso fue una... No era ni oficial, obviamente, era como una groupie, pero habré estado 2 años. Ah, muy bien. Te mantuvo 2 años tremendo, ahí. Tremendo, claro. ¿No? Espectacular. ¿Y con los otros? ¿Por qué te los cruzabas? No. Bueno, acá ya te dije, Reading, bueno, escuchaba Reddy, así que andaba en los recitales. Ok. Mariano Martínez, yo hice un reality. ¿Estuviste en un reality vos? Sí, sí, pero obviémoslo porque como que... No, pará, pero ¿cómo? ¿Pero cómo así? ¿En qué reality estuviste? En uno de Canal 13. ¿Soñé qué? ¿Pero de haciendo qué? Y era como que teníamos que armar parejas y contar historias. Y bueno, estábamos todo el día en el canal, bla, bla, bla, bla, bla, y bueno. Mira vos. Es espectacular, me encanta. Ella estaba en la farándula y le gustaba hasta... Claro. A Vale le gusta la farándula. Me encanta. A Vale, te mandamos el beso más grande del planeta. Besote, chicos. Beso. Chao, mi amor. Besito. 2 minutos se pone novia acá con los chicos. Con, claro. ¿No? Me lo agarra Pablito Fábregas. Aguano, claro. Tremendo. No, claro. Tienen pareja. Bueno, intentalo de nuevo y vamos a música. No me hagas gritar más. Hacelo vos. No quiero gritar. ¿Qué es esto? ¿Es algo nuevo? ¿Qué hace la hora de los adolescentes? No, eso soy yo grabado. No, chicos, es fantástico, de verdad. Después prueben en su casa. No se puede gritar después de que te quedaste sin aire. Ya a tu casa, decirle a tu esposa que haga esto, decirle a tu novio. Esto es Imagine Dragons. Esto es On Top of the World. Amigos, bienvenidos. ¡Ay! Esto es Urbana Play. Esto es Olvídate de todo hasta las 10. Le hacemos compañía en el mejor programa del planeta. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. Imagine Dragons en la noche de Urbana Play. Tarde noche de Urbana Play 104.3. Hola a nuestro meteorólogo favorito. Hola, José Bianco. ¿Cómo andan, chicos? Hola, José. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Muy contento. Muy contento. Con olor a vacaciones. Ay, sí, claro, estás ahí. De vacaciones. Estás ahí en puerta ahí de eso. Te vas de vacación, amigo. Ya te fuiste hace poco. Sí, me voy a workaholic. Igual. No, me corté. Es verdad lo que estás hablando. Yo, en realidad, yo le digo vacaciones a esto, a irme a trabajar. Pero bueno, es ahí un cable que tengo que rever con la psicóloga. Pero no vamos a Noruega. Ahora. Pero qué ya lindo. Ya lo van a ver en... Sí. Auroras boreales. Sí. Viene muy bien por ahora. Está todo bastante bien encaminado. Bueno, si me están viendo bien, arranco. Te vemos perfecto. Tengo grandes noticias para el fin de semana, la verdad, viene muy, muy bien, con condiciones ideales, te diría yo. Si bien algunas tormentas van a pasar por el oeste del país, acá en el AMBA, nada. Vamos a tener sol, más sol y más sol de acá hasta el martes que viene, inclusive, con días muy parejos y estables, sin golpes bajos, sin tradición como el aire fresco que entró durante el martes y el miércoles, que algunos se quejaron. Bueno, ahora vamos a ir mañana a mínimas de seguramente arriba de los 18, 19, 20 grados y una máxima de 28, que va probablemente 28, 29, ahí va a quedar mañana y a partir de ahí se estabilizan, no en valores de ola de calor, pero al borde. Sábado y domingo, bien, lo abrazamos, festejamos como un gol, okay. Pero durante el lunes y el martes no está tan bueno que se mantenga el calor, por esto que hablábamos ayer de las clases de los chicos que vuelven muchos. Es verdad. Esta semana, de algunos que todavía no arrancaron, bueno, vuelven ahora. Así que, por lo pronto, hasta el martes, calor sostenido, continuo, pero no extremo, que hace que el fin de semana sea una linda noticia para aquellos que todavía no... ¿Quién va a vaciar la pileta en febrero? Nadie. A nadie. O sea que todavía están... Nadie la va a desarmar tampoco. Están todos para disfrutar de este regalito que tenemos este fin de semana, que invita a hacer planes al aire libre. ¿Ya planearon ustedes? Sí. Yo tengo planes, yo tengo planes. Me dijiste que tenga el paragüitas. Al final no llovió. ¿Y qué hago con el paragüitas? Contestale. Es tu momento de contestar a los oyentes. Bueno, guardalo. ¿Dónde? Es importante que lo guardes en un lugar seco y fresco, por el tema de la humedad. Claro. Y no le tiene que dar la luz. Eso es fundamental. Vos me estás queriendo, Tavio, no importa. No, en algún rincón debajo, en algún rinconcito. Muy bien, espectacular. Hasta que yo te avise. Chicos, hasta no que nos yo te avise, ahí, vos déjalo. Claro, ahí lo sacás. Bueno, ojo, no nos manden más mensajes para Bianco, por favor, amigos, pedimos por favor que no nos manden mensajes de este estilo para Bianco. 11-6-8-6-1-104-3. O sí. O sí, va. No, me dijiste, manden con doble sentido. Me dijiste que iba a llover, carajo, mierda. No. Este es el siempre. Está muy bien. Me gusta. Bueno, lo puedes hacer, Luciana. ¿Sabes? Pues los puedes atender. Los puedes atender. Está bueno porque es como una ventanilla que tienes abierta y los puedes atender en vivo. Mira, los oyentes de Olvidate son tan copados que hasta inclusive me van con mano a mano cuando quieran. Ah, bueno. Porque sé que son buena onda, entonces yo me entrego. Es verdad, así, son bonitos. Yo no estuve con ningún famoso ni famosa, pero con Bianco unos besos me doy, Mira. Con Bianco. Se puso a ver bueno también. ¿Viste? Sí, sí. Estos son los señores de Olvidate bueno. No, en este programa uno sale, viste, te levantan el ego, saliste todo besado. Acá siempre pasan cosas. En este programa siempre pasan cosas. No me quiero ir de tema, pero tengo unos vecinos compatriotas de Anita que... ¿Sí? Ani, como gritan, ¿eh? Ay, no, me das eso. Hay algunos que son... No, pero no, en ese... Muy gritón, continuamente, hablando internamente en la casa. Sí, como, sí, yo sí, lo sí, había sí. visto a los cubanos gritar así. Tono de voz no sabía alto. Que los venezolanos... Venezolano gritón. Tremendamente arriba. No se les acaba la pila ese... nunca tampoco. Nunca. Es terrible, nunca, somos nunca, gritones. Nunca. ¿Sabes qué, increíble, José? Increíble, pero me gusta a mí, sí. A mí también, pero a veces me da un poco de cosas que de verdad somos muy gritones. Estamos todos en la misma casa, está complicado. ¿Sabes qué? Hoy tenemos secretos con identidad reservada. Y hoy vamos a hablar de Chernobyl. Pero no cualquier Chernobyl. Traigamos a Nelson Castro, que siempre lo mandan para allá. Vamos a hablar de los yernos. Sí. Que son como Chernobyl. Ah, muy bien. Tóxicos, claro. Tú tienes hermanas, ¿cierto? He tenido hermana y le ha presentado a mis padres varios yernos. Claro, ¿le ha traído algún Chernobyl a tus padres? Alguno que otro. No, tanto Chernobyl creo que no. No, en general. ¿Y qué va a decir Bianco si está expuesto? Está recontra, él no tiene la identidad claro, reservada. No sería la identidad reservada. Pero de algunos terminé amigo directamente. Ah, o sea, ok. ¿Y terminaste amigo después de... ¿Cómo? Sí, el yerno actual que llevó a casa es un genio. Por ejemplo. Ok, ese está bien. Gaby es un genio. Y después he quedado amigo, he hecho bandas de rock con el yerno de mis padres. Así que hemos tocado en una banda juntos. Sí, ¿Y has quedado amigo incluso después de que se separaran? Sí, claro, después inclusive seguimos tocando. Raro, seguimos, horrible, sí, porque sí, ahí sí. Pones... Está mi hermano tocando con mi ex. Claro, mi horrible. Vean no. Mi hermano tiene una fecha así, pero yo no voy porque tocó con mi ex. No, yo tampoco era reiteradamente. No, ahí bajó un poco la actividad de la banda, claro. Que fue un poco fructífera. Un solo disco sacamos, choreándole a todo el mundo. Está muy bien. Yo no sabía que tocaba, facturito. Que sos artista. Claro. José, guitarrista. Sí, guitarrista sí, pero no. Pero tiene que venir a tocar acá. Tenemos los instrumentos al pedo, están juntando tierra. Le dije que la próxima vez que viene se tiene que tocar Puente de Arena y la cantamos en vivo. ¡Oh, qué lindo! Claro. Listo. Hecho, entonces, a la vuelta de las Auroras, hacemos Puente de Arena. Bien, no, para escuchar una cosa, Bianco. ¿Lo vas a hacer en este programa o no lo vas a hacer en otro? Yo quiero, le quiero producir a Bianco. Escuchame una cosa, y a Choroní. Dímelo. Un disco, un EP, 4 o 5 temas. Sí. Pero tienen que ser climatológicos. Esta tarde vi llover. Me gusta. Me encantó. Cosas que tengan tempestad de tu corazón. Claro. Necesito. Quiero ver Got. El disco se puede llamar Quiero ver Got. Pero yo siento que podemos ponerle. Esta tarde vi llover. Hay un tema que pareció algo decir que esta tarde vi llover. Claro, esta tarde vi llover. Y no estabas tú. Claro. Y no estabas tú. Nieve, no dice gotas. Nieve de noche, nieve de día. Claro, cosas con climatológicas. Me encanta. O sea, podemos hacer acá un par de covers climatológicos. Si a la gente se le ocurre alguno, avísenos y armamos el disco de Bianco y Choronillo se los produzco. Recontra estoy. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, amigos, se viene dentro de poco, amigos. En todas las disquerías, en Musimundo. A solo 20 pesos. Besito, José. Gracias, José. Te queremos. Está lindo. Chao. ¿Dónde vino? Lo quiero, José, porque se suma a todo. Se suma a todo. El otro día de verdad estaba sacando Puente de Arena solo de escucharla. Es un capo total. No, me amigos, si no saben de qué estamos hablando, Puente de Arena es mi última canción. Ah. Y la pueden escuchar tanto en mi canal de YouTube como en mi perfil de Spotify. En Spotify. Y en mi Instagram está todo el detrás del videoclip y en mi canal de YouTube está el video, así que pueden ir a disfrutarla. @AnaísCastro_, amigos. Y si quieren ver reels de Gran Hermano, @Poggi. Exacto, también. Tremendo. Para, escuchemos una cosa. En instantes, secretos con identidad. Identidad reservada. Reservada. Hoy tenemos, ya que estamos hablando con José de eso, vamos a hablar de los Chernobyl. Metemos a los yernos y metemos a Chernobyl. Claro. Y queremos hablar de esto, si alguna vez llevaron algún novio horrible, viste, con a sus casa, padres. Claro, o que nos llamen padres y nos digan, o sea, puede estar pasando en tiempo presente esto. Puedes estar teniendo un Chernobyl en casa y llamarnos con identidad reservada y contarnos, ¿sabes qué? Mi hija me trajo a un tipo que no soporto más. No quiero que vuelva a venir a mi casa. Sí. 47756688. ¿Qué es lo más importante? Que te vamos a cambiar la voz, que te vamos a cambiar el nombre, que nadie va a saber quién eres, porque además te vas a cuidar y no vas a dar datos de más. Pero vas a echar cuento y vas a poder hacer catarsis. Amigos, la mejor sección que tiene la radiofonía argentina y este programa se llama Secretos con Identidad Reservada. En instantes, gente con la voz cambiada, distorsionada, en el aire de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulking. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo.

repetí lo que vos dijiste. Te amo. Rarísimo. Además, digo lo que tú quieras, digo lo que tú quieras, pues. Rarísimo. Es que hablan raro. No hablamos raro. Ah, bueno, pero digo, es raro como nosotros también hablamos, digo, para ustedes. Ustedes hablan cantadito también. No, mi amor, lo que pasa es que... Sí, sé que yo te amo. Ah, sí, te amo. ¿Qué hace, Chajane? Ustedes usan mucho el tú, nosotros no. ¿Quieres? Claro, usamos mucho el pues. Claro, también. Al final de las oraciones usamos el pues. Pues bien bueno, eso. Pues. Ah. Y además es un pues como aspirado. Pues. Claro. Pues. Bien bueno, pues. Con Arturo, pues. Ahora sí me como yo, pues. 47756688, te distorsionamos la voz. Estamos buscando hoy esos Chernobyls. Esto es el momento para sacar el cuero. ¿Entendés que lo puteas todo el día? Y ahora lo puedes hacer acá en la radio. El otro día fue el día del mecánico, nos saludamos los mecánicos. Un saludo para mi viejo. Me olvidé de saludarlo también a mi viejo por mensaje. Soy un tarado. No. Encima le puse like a la story. Es el momento ideal para contárselo a quien quieras. Claro, además... Por la radio. Además, capaz, si lo cuentas en la radio, hay gente en su casa que está viviendo la misma situación, que se siente identificada y dice, gracias a Dios, no estoy solo en esta. Hay un montón de gente trayendo yernos terribles a casa. Debe ser difícil también para los padres, para las madres. Claro. Debe ser muy duro saber que el pibe... Por la experiencia, tener más años, uno se da dos minutos, te das cuenta si ese pibe... Va a hacer las cosas bien con tu hija. Más vale. O con tu hijo. ¿Viste? Pero ¿qué querés que te diga? Pero uno también no se puede meter, ¿o sí? ¿Se puede meter uno o no? Depende. Depende de la gravedad del asunto. Ok. Sí, depende. Sí. Pero hay momentos que amerita que intercedas un poco, sobre todo si eres el padre y la madre, pero de buena manera. O sea, tiene que ser un caso extremo. Si no, no te metas en la vida de tu hijo. Atendemos el teléfono. Atención. Le vamos a poner hoy a toda la gente que sale al aire como los pitufos. Sale al aire el pitufo feliz. Hola, ay, pitufo feliz. Hola, feliz. Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Tengo la voz distorsionada, ¿no? Sí, tienes la voz distorsionada, más vale. Estás re feliz. Sí, porque mi hija escucha a veces el programa cuando está volviendo de la facultad en el auto y bueno, no quiero quedar pegado. No, no pasa nada. Igualmente nos escucha poca gente en La Rioja, ¿cierto? Sí, soy de La Rioja. Claro. Sí, claro. La Rioja, sí, está bien. Muy bien. Bueno, claro. Queremos hablar de tu Chernobyl. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, resulta que acá en La Rioja los domingos comemos asado en casa. Ok. En La Rioja. Y me trajo no sé cómo explicarlo sin decir una mala palabra. Ok, el Chernobyl. Me trajo un contorsionista de circo. ¿Es real? Sí, porque aparte entró en el patio. Mira, imagínate, yo estaba haciendo el asado, escuché que tocó el timbre, me dio cosa conocerlo de una, me fui a resguardar en la cocina. Ok. Te dio miedo. Te dio miedo conocerla así de golpe. Entonces te escondiste y en un momento saliste. ¿A cuántos minutos? ¿10 minutos? Yo lo veía desde la cocina. Mientras estaba cortando una ensalada, veía como el pibe al lado de la parrilla estaba haciendo su show de contorsión. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. El circo Teani. Escúchame. Tenía un león tatuado en la panza. No, pero para. Escúchame una cosa, ¿qué es lo que más te molesta de que sea contorsionista? Y porque la hija también. Sí, es eso que tiene todo el mundo en la cabeza. ¿Eso te molesta? Que pueden llegar a pasar en un ambiente reducido, de noche y sin los padres. Pero escúchame, ¿es chiquita tu hija? Ah, no sabemos cómo es. Y en su momento tenía 19 años. Pero lo va a hacer con un contorsionista y con otro que sea contador también. Pero el contorsionista tiene, ¿cómo decirlo? Tiene movimiento. ¿Y si le divierte a ella? Con elasticidad. Pero amigo, yo siento está que... Está bien. Mirá, gente flexa, claro, tiene gente que nada, que está bueno. Porque para mí te tenés que hacer amigo, tenés que pedir tips y todo eso. Hagan algunos ejercicios. Claro, amigo. ¿Cuántos? No, yo ya tengo uno que toca la trompeta en mi casa, no quiero tener contacto con él. Claro, o sea, ¿a ti no te copa que la situación sea como tan extrema? Como bueno, todos sabemos que van a... No, se terminó, duró poquito, porque abrió los ojos la nena. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía de malo, pobre hombre? ¡Abrió los ojos la nena! Me hace reír. Ay, me hace reír, ¿qué lo parió? No, pobre. No, bueno, bueno, te decíamos lo mejor. Y para, ¿tu esposa qué opinaba de todo esto? Porque yo no, siento capaz ella que... Ella bancaba a la nena ahí. Pero claro. Era la policía bueno ella. ¿Le gustaba pero, un poco viste, o no? Cuando estábamos solos me decía que no valía la pena. Ay, este pero muchacho. Claro, como ay, este muchacho acá haciendo acrobacias. Qué en la cagada. Casa. Bueno, capaz que a vos lo que ay, no te gustaba es que no, capaz que no tenga tanta guita, ¿no? Como que claro. Decía que estaba ahí medio. ¿Era más por ahí? No, medio personaje, viste ahí dando vuelta al brazo, la pierna se la pasaba por bueno, atrás de la cabeza. Es que bueno, yo creo que hay algo. Lo que pasa es que yo creo que hay algo de la de la prudencia y la desubicación. ¿Qué molesta, ya sea que seas contorsionista o seas contador o seas cantante o lo que sea? Si tú haces algo particular. No hizo nada mal el pibe. Pero escúchame, ponte en su lugar, o sea. Ok. Una persona que hace cualquier cosa. Sí. Estamos hablando desde contorsionismo hasta que cante, hasta que sea carpintero, lo que tú quieras. ¿Escupía fuego? No, pará. Y que esta persona llegue a tu casa. Sí. Y esté todo el tiempo luciendo esta situación. Es como... Llega un punto en donde es una molestia. Yo, por ejemplo, llego a tu cumpleaños. Sí. Y entonces hasta tu familia y yo empiezo a cantar todo el rato. Ah, no, porque yo canto. Yo empiezo a cantar. No, amigo. Mejor porque no lo tenemos que escuchar nosotros. Sería pero, un placer. Pero es un fastidio, nenes. Tener una persona ahí que está todo el tiempo tratando de mostrar su gracia. A ver, claro. hago mi gracia. Bueno, papito, pará con la pierna en el hombro. Como, yo entiendo, pero yo siento que eso es independiente si sea contorsionista o sea lo que sea. Como que uno en casa ajena tiene que ser prudente. Tenés que entrar más seguro a mi casa, es la primera vez, no podés sentarte en la mesa, pasar la pierna por atrás de la cabeza. Es raro, amigo, es raro. Ay, cuídate, flaquito. Te queremos, pitufo. Ay, feliz. No, no es tan feliz, este era gruñón. Es verdad, me quiero. Te mando un besito. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, amigos, estamos hablando con ustedes del otro lado, lo sacamos al aire, te distorsionamos la voz. ¡Aya! Y estamos tratando de encontrar gente que no se banque a su yerno. Por eso le pusimos Chernobyl. ¿Ok? Está el pitufo, bueno, Pitufina Dormilona. Pitufina Dormilona. Hola, Dormilona. Hola. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bien, todo bien. Los amo. Ay, nosotros a ti. ¿Queremos finita? ¿Te gusta finito o te gusta gruesa? ¿Cómo crees? ¿Cómo? Lo que vos elijas. ¿Cómo sea? Finita o gruesa. Ah, finita me gusta más. Bueno, ahí está. Sacá el altavoz, por favor. Todos los que salen al aire, saquen el altavoz, amigos. Y solamente por el teléfono. Te escuchamos, Pitufina. En este caso, la que llevó un Chernobyl... Fuiste tú. No. Llevaste al Chernobyl. ¿Cómo era el sujeto? No. Ay. Esa gente que quería siempre ser el centro de atención... No, insoportable. ¿Y cómo lo hacía? ¿Y cómo llamaba la atención? Cantaba y se hacía el genio y sabía de todo. Una infumada. Ah, ¿y cuánto tiempo te duró el enamoramiento con este sujeto? No, mira, un año hasta que me di cuenta. Que era un boludo. No, pero mis viejos mal. Era un boludo. No lo dejaba, yo no me iba. O sea, yo me iba a disponer que me iba a algún lado y él se quedaba 5 minutos, lo rajaban a patadas. ¿Cómo que lo rajaban a patadas? ¿Saben que canto? ¿Cómo que lo rajaban? Claro, yo por ejemplo tenía que solicitarme. Y yo por ahí tenía que salir con una amiga y el chico se quería quedar. ¿Se quería quedar en tu casa solo, con tus padres? No, recién se habían conocido. Ay, no, chico. Pitufina. Te mandamos el beso más grande del planeta. Se escucha medio rarito, perdón. Un beso gigante. Pobrecita ella. Igual ay, lo llevó sí, la ella. La escuchábamos mal. Quería escuchar ella. Toda la historia. Ella lo llevó y después se... Igual, darte cuenta, al año es un montón. Y que se va pasando el enamoramiento. También, puede ser. Viste, al principio no está deslumbrada y después, bueno, queda lo que es. Sí. Atención, hablamos con el pitufo feliz, con la pitufina dormilona y está la pitufa golosa. Hola, pitufa. Hola, pitufa. Hola, pitufa, ¿cómo estás? ¿Qué haces, pitufa? Bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Sí, tranquila. No me quejo mucho. Bueno, queremos escuchar historias de Chernobyl. ¿Qué pasó? Yernos raros. Bueno, yo por suerte hijos no tengo, pero mi hermana. Pero mi hermana. Una vuelta nos trajo al tipo más aburrido que yo conocí en mi vida. Mi hermana es muy divertida. ¿De largo? Ok. Muy divertida. Y el tipo no te remaba una. Mi viejo también es divertido, le tiraba chistes. Ay, él, no. Un contador pan triste. Ay, no. Terrible, terrible. Ese fue muy inremable. Pero después, algo tenía. Y quizás la tenía gigante, no sé. Bueno. Ya le pregunté hasta ahí. Pero te digo una cosa, dentro de mi top de cosas que menos soporto, es una persona que en una reunión en una casa no diga una palabra. Esa está dentro de mi top, ¿eh? Muy incómoda. Exacto, está dentro de mi top mal que no diga una sola palabra. Ay, yo soy ese. Mentira, Diego. No, yo voy a veces, cuando voy a algún lugar, yo no hablo. Yo hablo acá nada más porque me pagan. No, pero yo he estado contigo en lugares. No, yo voy a lugares, yo no hablo, yo prefiero escuchar. A mí me gusta más escuchar la... Bueno, pero estás interesado y si te preguntan vas a hablar. No eres la persona que la que le pregunte va a decir, No, no vas a hacer ese jamás. No, pero a veces contesto cualquier... Bueno, pero no importa. Che, entonces Pitufa, ¿y el otro? Este fue terrible. Pero después vino uno que era muy hippie, nada que ver al aburrido. Parecía re buena onda. Y bueno, lo invitamos a cenar para conocerlo, qué sé yo. Como les dije, mi viejo es re buena onda, es muy jodón. Divertido. Nada, lo encaró con buena onda y él le respondió. El problema es que este pibe estuvo toda la noche ofreciéndole auriculares, como dice la encuesta y media, a mi papá. Toda la noche. Intentando que él fume marihuana. Ah, claro. ¡No lo puedo creer! Me hizo quedar re mal, eso es horrible. ¿Pero cómo le va a hacer eso a tu papá? Terrible, terrible. No sabe porque es re buena, puedes dormir bien a la noche, claro, te ayuda a los huesos. Como era jodón, podía joder con eso. El fumón evangelizador es tremendo. Ay, es terrible, es insoportable. Yo a veces... ese fue el peor de todos. Te digo que el aburrido quedó como un rey al lado de ese otro. Pero más vale, preferíamos al aburrido que al desubicado. Sí, ahora está con uno divino. Ah, muy bien. ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace? Es abogado. Ah, es abogado. Familia, carta de documento, carta de documento. Claro, con buena familia. Una vez nos ofreció, le gusta buscar juicios al de ahora. Ah, mirá, buen plan buscar juicios. Claro, conocemos el juicio, le sacás un montón de plata a esa empresa. Claro. ¿Caíste en la casa? Plata, ahí todo el tiempo. Me encanta. Pitufa Golosa, te mandamos un abrazo gigante. Chao, mi amor, gracias. Besito. Una divina, amigos, secretos con identidad reservada. Hoy hablamos de los yernos que son un poco intensos, un poco raros, tóxico, un poco molestos, insoportables. Tóxicos, todo eso y mucho más. Quilombero. Si tienen más historias, amigos, 4775-6688 y 1168-61-1043. Estoy muy bien, ¿eh? Me gusta, me gustan los Chernobyls. Amigos, hasta las 10. Olvídate de todo. Chao. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. BBVA presenta. Una historia que te va a hacer reír y te va a emocionar. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Annie, el musical que conmovió al mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, falta muy poco para el espectacular estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Nenurrios, saben que me dejó pensando el caso del hombre, del contorsionista, y yo creo que el hombre estaba preocupado porque seguro hizo el truco de sacarse la tercera pierna. No sé. Nenurrio, no. Bueno, olvídate de todo. Olvídate de todo. El lubricante americano Valvoline. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Desde notebooks y celulares hasta escritorios y librería. Con descuentos hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Urbana Play 104.3. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. UrbanaPlayFM.com. And isn't it ironic? Don't you think? Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. Amigos, esta noche comimos gracias a Fare Pinza y Vermú en Paraguay al 3882. Esto queda en la esquina de Medrano. Las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Fácil, porque la masa se hace con una mezcla de 3 harinas, trigo, arroz y maíz, y además prefermentos de viga y masa madre y más fermentación lenta en cámara de frío. Sumamos esos, más otros procesos y materia prima de excelente calidad y termina en un resultado de una masa súper aireada, hiper digerible y liviana con unos toppings espectaculares. Así que no esperes más, reserva ya y haz tus pedidos a través del 11 70 97 3882. Y hoy, desde las 8 de la noche en Fares, se celebra la fiesta naranja. Si vas con look naranja, hay Aperol gratis. ¡Aperol! Ah, muy bien. Paraguay 3882, amigos. Ay, Paraguay, chicos. 3882. Ah, si vas con algo naranja, te dan Aperol gratis. Es espectacular. No, chicos, vayan porque además es riquísimo. Es riquísimo. ¡Increíble! Miren lo que son. Esta es de papas. Ah, esa me gusta a mí. Esta que es de mozzarella, ¿no? Claro, esa es la margarita. Y ustedes también, allá del otro lado, se comieron unas ricas. Ay, yo me comí una como de pepperoni, increíble. Son lo más, los amamos. Fare Pinza, la verdad que son unos genios, La verdad que posta, hacen comida rica. Y aparte la pizza de la que tiene masa madre, no te cae pesada. No, esta pizza es espectacular. La que tiene masa madre, posta. Claro, te cae livianito. Bueno, hoy tenemos, amigos, acá en Urbana Play 104.3, tenemos algo hermoso, en un ratito nada más, que es lo curioso de tu laburo. Sí. Hoy tenemos a Caro, que es conductora del subte. Del subte C, específicamente. Así que en un ratito vamos a hablar con Caro. Si ustedes le quieren hacer preguntas retiro a ella, que va de retiro a Constitución, a una persona que conduce el subte, transporte público elegido por excelencia por los argentinos. Muy bien. Por los porteños. Por los porteños, me corrijo. Pueden mandar sus preguntas ya al 1168611043, que conversamos con Carito en un ratito. Espectacular, amiguitos. 47756688 en instantes. Lo curioso de tu laburo hoy. Claro. Vamos a hablar con una conductora del subte, en este caso subte C, con Carito. Exacto. Y ahora vamos a escuchar una canción. ¿En serio? En un ratito te voy a contar todo acerca de esta canción. Es nueva, es parte del disco nuevo de U2, que lo lanzaron a mitad de semana después de casi 10 años sin música nueva. ¿Sin labura? Así que la vamos... No, sin labura no, sin no, música no, nueva. No, y vos no dices, no, yo no tengo más guita, chico, estoy rascando lo último que tengo ahí atrás del mueble para pagar el depto. No, mi vida, ahorita te cuento todo porque es espectacular, sí. Y esta canción que vamos a escuchar ahora es junto a Ed Sheeran y Taras Topolia. Eso es Yours Eternally. A ver cómo suena. Música nueva. These days, my current location I cannot disclose. Geographically, it's nowhere that I've been before, but emotionally, we're on the same road. If you have the chance to laugh, laugh at me. Sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Jokes and the greatest times. You got me high, and the stars got me home. Faith in me was blinding. Yours is the song that I've always sung. You are not lost out there because you are not alone. If you have a chance to reach, reach for me. In the chaos of the earth, we'll find beauty. All this time we've been chasing dust. Soldiers, song, and sailors lost. The glory of the world that we can't yet see. Don't sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream. Play 104.3. Amigo, esto es espectacular. Esto se llama Yours Eternally. Es junto a Ed Sheeran y Taras Topolia de U2. Es parte de su nuevo disco que se llama Days of Ash, como les contaba hace un ratito. Es un EP que sale después de casi 10 años de no tener música nueva de U2. Y el videoclip es espectacular. Si tienen tiempo, véanlo, porque es como muy emocionante. La canción está escrita en la forma de carta de un soldado de guerra. Ah, mirá. Y el videoclip está inspirado en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Y contiene como fragmentos de un documental acerca de soldados de Ucrania como peleando por su libertad, como todo este tema. Le metió un poco de épica a Ivono y Ed Sheeran, se metieron con este tema. No, es espectacular. Y Taras Topolia, además, es un cantante ucraniano que ha sido como portavoz del Consejo de la Juventud durante en UNICEF. Entonces tiene como un contenido importante la canción. Y está que lo bueno. Como lanzamiento, como primer corte del disco. También está bueno. Como disco nuevo de U2. Siempre viste ahí ellos tratando de llevar un poco de paz, claro, al mundo. Así que me gusta. Bono, lo queremos a Bono. A Bono, ahí está. Sí. Bono, te queremos. Amigos, Urbana Play 104.3. Ahora sí vamos a hablar de lo curioso de tu laburo. Sí. Vamos a hablar con Carito. Ella es conductora del SubTC. Bienvenida, Caro. Hola, Carito. Urbana Play, próxima estación. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo estás, Carito? Bien, todo bien. Te aplaudimos. Aplausos para Carito. ¿Cómo andas, Caro? ¿Cómo es tu vida, un día tuyo? Claro. Bueno, ahora a partir del lunes arrancamos el fichero nuevo, entro a las 7 y 10 de la mañana a trabajar, y trabajamos 6 horas. Mira vos, me encanta que haya una, claro, porque laburan bajo tierra, con ruido fuerte, gases, etcétera, etcétera, etcétera. Che, está bueno que haya una conductora, una chofera. Sí, ¿cómo o conductora? Sí, de, nos, ¿no? costó, de nos costó mucho a las mujeres poder llegar. Mira, porque ¿no? era solo para hombres, las mujeres solamente en la boletería o en la claro. parte de limpieza. ¿Y tú tenías ganas de manejar el subte? Sí. Cuéntanos un poco. Hace 22 cómo años que estoy trabajando. Buenísimo. En el subte, como conductora, hace 4. Estuve unos años en boletería y después pasé como guarda. Ah, mirá. Ah, claro. Fuiste haciendo todo el caminito para llegar a ser conductora, que es, lo máximo, conductora. Que es lo máximo que se puede llegar a... Claro, eso te iba a decir. No, no, no, también está conductor especializado que son los que hacen las maniobras, digamos. Ah. Que los llevan a los talleres y eso. Ah, es un okay. pasito más. Ojalá que algún día me llegue. Ay, me gusta eso. O sea, ¿y en qué momento empezaste tú a decir, como, sabes qué, yo también quiero ser conductora del subte? O sea, ¿no te daba miedo? ¿Cómo empezó tu carrera allá adentro? Sí, ingresé en boletería, no me interesaba mucho la parte, se le dice tráfico, pero por un tema de horarios y saturación dije, bueno, no, me anoto. Claro. Y bueno, y me anoté y pasé a guarda y el siguiente paso era conductora, que lo postergué un montón porque te cambian los horarios, cambian un montón de cosas. Es claro. como que vas de nuevo a la fila. Digamos. Claro, ay, es claro. como volver a arrancar. ¿Es difícil manejar un subte? No es difícil, sí es mucha responsabilidad. Claro. Porque tenés muchas bueno, vidas. Miles muchas de personas vidas. A tu cargo. Claro. Pero bueno, no, y tenés que saber el tema de las fallas, poder solucionarlo rápido. Todos los años hacemos la renovación de los registros. Claro. Bueno, es todo un proceso médico y psicológico. Claro, ¿y cómo funciona el itinerario? Para, si alguien tiene preguntas para Carito, llámenos, ¿eh? Claro. 1168611043. Si alguna vez le quisiste hacerle una pregunta a algún conductor o conductora de subte... Es tu momento. Toma el bisolbón. Claro. Es tu momento de hablar con Carito. Escúchame, Caro, en el momento en que arranca tu día, esto es Retiro Constitución. ¿Cómo es el tema? Arranca en Constitución. Sí. ¿Y cómo es el tema? O sea, por ejemplo, ¿cómo saben? Quiero saber como a nivel técnico estos secretitos de, bueno, ¿qué hay que esperar cuando entra el otro subte, cuando sale el otro subte? ¿Hay como una vía donde los dos se cruzarían o no? O sea, estas cosas que no sabemos nosotros y que son curiosas. Sí, tenemos el primero, bueno, son servicios, distintos servicios. Entonces cada servicio tiene su horario. Y hay un sistema de señales que son como unos semáforos. Bien. Y eso te habilita a avanzar o, bueno, esperar según la luz Si te aparece una luz amarilla también, aparte de la verde, es porque vas a cambiar de vía. Okay. Y todas las señales tienen un sistema de seguridad, que si vos la avanzás estando en rojo, magnéticamente se frena la formación. Ah, mirá. Perfecto. Estas claro. son las cosas que a las que quería llegar. O sea, hay un backup por las dudas que uno claro. Claro, uno responda es algo, claro. seguridad, digamos. Claro. Hay muchas líneas que ya se está como automatizando todo. Que con un botón arranca y las señales es como las son las que manejan la velocidad y todo. Ah, mira vos, qué interesante. A la C todavía no llegó, pero en varias líneas ya está. ¿Te gustaría laburar en otra línea o estás contento con la C? Digo, ¿cuál es la que más te gusta a vos personalmente? Mire, yo hace 22 años que estoy en la C, tengo amigos que se convirtieron en familia. Claro. Así que no sé. Sí, me gustaría ir a otra línea. No Hoy sé. Día yo estoy haciendo un profesorado en artes visuales. Ah, ya tengo 46 años, pero era algo pendiente y mi idea es dedicarme a otra cosa. Ah, ya es dedicarte a otra cosa, claro. Óyeme, bueno, ya te voy a preguntar cómo quieres desarrollar esta nueva etapa de tu vida, pero cuando el subte se apaga, ¿hay manera de que haya gente que se quede tipo durmiendo adentro o de verdad chequean que no haya absolutamente nadie en ningún vagón? Ah, tipo a la noche cuando ya cierra. Claro. Sí. No, a la noche por lo general no queda nadie. Pero hay veces que tienen que ir al taller por algún desperfecto en horario comercial y nada, y por ahí quedó alguno durmiendo o es algo. Que, es que justo por eso te lo preguntaba. O sea, yo tranquilamente sí. en una noche de muchísimo trabajo me podría quedar dormida. Dormuda. Dormuda. Se quedó dormuda. Se quedó dormuda. Claro, me quedo dormida. Porque ahí. Me quedo dormuda. Claro, no ronco. Entonces, cuando, no sé, si no me despierta nadie, ¿yo puedo dormir en el subte? ¿Te tocó despertar alguno? No. Sí. Últimamente hay muchos que hay que despertar, pero bueno. Está medio complicado. Está medio complicado. Otro tema. Ese es otro tema. Pero. Sí. Oye, ¿y tú viajas gratis? Sí, tenemos con la credencial. Claro. Claro, muy bueno. Buenísimo. ¿Y no tienes como extensión a un familiar, por ejemplo? No. Ah, y eso estaría buenísimo. Como de los aviones que te llevan. Claro. Sí, estaría bárbaro, pero no ocurre. Salvo que haya algún conocido, decirle que sos hijo. Decirle que sos mi hijo. Ay, claro. ¿Cómo es entrar a la y cabina? Y nos dejan pasar, pero... ¿Cómo es entrar a la cabina? ¿Tenés entradita por el costado y también tenés entrada en el primer vagón? ¿A la cabina? Sí, ¿cómo se entra a la cabina? Bueno, sí, por una puerta del costadito. Ah, muy bueno. ¿Y qué botones hay ahí? Digo, se modernizó un poco ahora. El celular sí. anda, ¿no? Hay 4G, está todo en chino. Todo funciona perfecto, ¿no? Tenés en la pantalla para cambiar el idioma y todo. Ah, muy bueno. Óyeme. Y nosotros tenemos unos trenes que son chinos, que son bastante nuevos. Y también tenemos dos formaciones que se habían dejado usar por el tema del asbesto y ahora están de nuevo, que son del año del Ñaupe. Y bueno, son japonesas esas claro. formaciones, que son un poco más complicadas de manejar. Se siente la diferencia entre el chino y el japonés, ¿eh? Ah, mira, mirá. Está bien eso. Tenemos preguntas para el chino para es fierro y el japonés es plástico prácticamente. Ah, mirá. Estamos al revés, hablando... perdón. Ah, claro, los japoneses. El japonés viste es mejor que el chino. Sí. Ay, mi Toma, cielito. Bisolón. Atención, estamos hablando con Cora, ella, con Cora. Claro, con Caro, que es conductora del subte. Entre los dos no hacemos uno, boludo. Estamos hablando con Caro, conductora del subte C, y tenemos preguntas a la gente. A ver qué pregunta la gente, hola. Olvidate, tengo una pregunta. A si ver. Alguna vez vio compañeros de ella, maquinista, motorista, no sé cómo se llama, si vieron algún fantasma, algún ente no terrenal. Abajo del subte. Abrazo, los recontra quiero, son Ay, unos ídolos. Hay muchas historias. Me gusta esto. Yo vi, particularmente, una vez vi una sombra, estaba esperando en Independencia para avanzar a San Juan. Sí. Y vi como una sombra que hasta que, como se veía, que levantaba los pies para pasar los rieles, digamos. ¡Ay! Pero era una sombra. Mira, me agarro que piel de gallina. Ay, y al no. otro día se tiró una persona en Independencia de la E. Ay, ¡horrible! No. ¿Onda una premonición? No, yo la vi la sombra, no era nada, era... Claro. Ay, claro, no. Y después, claro. Bueno, hay un montón de historias así. También hay muchas historias, teníamos, como las que contás vos, que son feas. Enlace, sí, que hace muchos años murieron dos compañeros, o sea, muchos años antes de que yo entre. Sí. Y habían puesto una virgencita con unas velitas en apilas, o no sé cómo se funcionan esas. Y cada vez que se apagaban esas velitas pasaba algo en la línea. ¡Ay, no, ay, no, chicos! Es yo terrible. Me voy con los fósforos, con los tres patitos, estoy todo el día prendiendo las velas, no, me cago todo. Claro, o sea, se le acababa la batería a la velita y pasaba algo. Pasaba algo, era increíble. Ah, ay, no, y bueno, también ustedes... Ahora hacer... igual lo volaron a la mierda eso, pero bueno. Dijeron, ya está, se acabó. Por eso funciona así. Tengo miedo, nena. ¿Quién lo parió? Papá, ya no me asusté, amigo. Bueno, pará, escuchame una cosa, ya que estamos, recién lo preguntaste, digo, también tocan cosas feas en tu laburo, hay cosas feas en claro. tu laburo. Claro. Sí, no, a mí por suerte, espero que nunca me pase y no me tocó nunca. No. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, tenemos más preguntas de los oyentes, a ver. Olvídate, Gustavito de Villa Ballester City, una pregunta para la Motorman. Motor si alguna girl. Vez se le tiró un palomito a algún pasajero no. antes de que ¿qué? Llegue a la estación. No, bueno, no, por suerte no, bueno, no, mal. Por suerte no. Sí, bueno, a varios compañeros sí, pero a mí por suerte nunca. Ah, ok. No. Óyeme, útil. Hablando de cosas capaz un poco más bonitas, estás todos los días ahí, en el mismo horario, viendo a la misma gente que muchas veces va al mismo horario, al mismo lugar, sí. Van por el mismo vagón porque a la gente le gusta muchas veces cumplir su rutina. ¿Viste alguna historia empezar? ¿Te gustó alguien? No, nah, pero yo no justo yo hablaba como de historia de otros, pero a ti también te puede haber gustado alguien. La gente de traje. No, con pasajeros no. Sí me han pasado tarjetas o algo, pero nunca nada. Pero sí he visto historias. O gente que van con sus hijitos claro. y van creciendo. ¡Ay, eso es re lindo! Sí. ¡Los ves crecer! Después hay una señora que siempre sube en la estación Moreno. Creo que es, japonesa, es oriental, ¿no? Hola. Y hace, no sé, hace 22 años que la veo y sigue estando igual. Y siempre sube en la estación Moreno al mismo horario. ¡Tremendo! Ay, que los japoneses son una cosa, una piel. No, pero esto es impresionante. Esto me parece igual fantástico. O sea, de verdad que puedas ir observando cómo va avanzando la vida de la gente. Sí, está bueno. Es fantástico esto. Y hay gente que la saludas, que ya sabes cómo se llaman. No, los nombres no, pero sí de saludar, de ver todos los claro, días. Lo reconoces. Claro. Tengo preguntas técnicas, cortitas, para ir y venir. ¿Tienen bocina? Sí. Sí. Los chinos tienen una bocina que es un botón. Sí. Que es una bocina horrible. Y el japonés tiene una bocina así, parecida a esa. Mirá. Que es a pedal. Ah, mirá. Ah, muy bien. Mi viejo me decía, vos sos a pedal. Para, escucha, y otra, tengo otra pregunta. Hay un riel que es el que tiene electricidad, ¿no? El de los que están ahí abajo. No, en la C no, en la C tenemos arriba la catenaria. Ah, mirá vos, claro. Creo que el tercer riel está en la B, si no me equivoco. Ah, perfecto, está bueno saber, amigo, por las dudas. En la C no tenemos. Y ustedes adentro de ahí, de donde manejan, del habitáculo, ¿tienen una camarita, los graban a ustedes o no? Ah, bien. Hay dos formaciones que supuestamente graban para adelante, pero en el reflejo del parabrisas se... Te ves. Nos vemos nosotros. Óyeme, okay. ¿Qué es lo que más te gusta de laburar ahí? lo que más me gusta es la gente que me... Hoy día la gente que se convirtieron en familia. Claro. Que conocí ahí. ¿Y lo que menos te gusta, lo que más te aburre? Lo que menos me gusta ahora es... bueno, la falta de seguridad, de mantenimiento claro. y todo eso, porque es una desidia total. Y bueno, claro. los que ponemos la cara y el cuerpo somos nosotros. No, no, y la gente, un desastre todo. Tiene claro. que resolverse lo más rápido posible. Te hago una pregunta. Hace un tiempo, yo me acuerdo que fue noticia, a alguien, creo que fue a las maquinistas o a los maquinistas del subte B, le quedó abierto el micrófono. Y estaban charlando de que una cagaba al marido. ¡Ay, no! ¿Te acordás de eso? Me acuerdo de eso y me ha pasado también. ¿Te quedó abierto el micrófono, Carlos? Con alguna amiga y que me golpeé en la ventanilla en una estación. Mirá que se está escuchando todo. No, buenísimo. Tenés el micrófono abierto. Sí, sí. Por suerte no era, no era ninguna confesión como esa, ¿no? No, pero, pará. Y vos, Bisolbón, ¿y vos podés en algún momento decir, abrir el micrófono y decir algo en particular? Sí, lo hago. Para, y no se te pone a la mañana. Porque también estaría bueno, yo creo que le cambiaría el día. Total, bienvenidos. A mucha gente. Hoy vamos a ponerle onda. Tipo. Que tengan un buen martes, dale que termina la semana. Estamos todos cansados, estamos todos en la misma, pero dale que vamos. Tipo, ese plan. Soy tu maquinista favorita, te dejo un beso, ya vamos a llegar al laburo. Me encanta. Hay unos videos. Tendría que implementar eso, ¿eh? Porque por lo general es para cagarlos a pedo. Claro, pero para mí puedes hacer la diferencia, te lo juro. Próxima estación. Sí, para una también, ¿no? Claro, no solamente para regañar a la gente, sino también para hacerle, bueno. A ver, retano, habla por el. ¿Cómo lo haces? Acércate bien el celu en la boca y háblanos como si fueses ahí, como si estuviese laburando. A ver cómo sería. Retanos. Su atención, por favor, se informa que la línea amarilla hay que respetarla principalmente cuando está ingresando la formación. Pelotudo. La gente se manda. A ver si agarran de la mano a los chiquitos, por favor. Ay, Dios, qué miedo que me da eso. Se me frunce estás todo. Estás entrando a la formación, o sea, al andén. Sí. Y un nenito corriendo por la línea amarilla. Te agarra una desesperación, te dan ganas de frenar, bajar y meterle un cachetazo al padre. Sí, sí, sí. Total. Yo totalmente sé cómo, sí. Voy a decir algo que me da un poco de vergüenza. Yo, pero bueno, porque no ando más en auto. Qué sé yo, hace como 17 años me estaba pensando cuando fue la última vez que me subí al subte. Hace 17 años que no me subo un subte. Tremendo. Otro subte. No, yo me subí hace poco. ¿Me sacan a pasear el fin de semana? ¿Vamos en subte a algún lugar? Sí, vamos a Plaza de Mayo a darle de comer a las palomas. Para mí hay que ir a Retiro, chicos. La estación de Retiro es la más bonita de todas. Sí. Bueno, la del tren. Sí, la de tren, divina. Bueno, Carito, tenemos una pregunta más. A ver. Sí. Una pregunta para la Motor Girl. Si se está meando, ¿puede parar en una estación, ir al baño y volver? Mirá. Ah, buena pregunta. Y no, por ahí sí se puede hacer, no sé, tenés que avisar, primero hay que dar aviso. No podés dejar la formación así porque sí. Claro, pero sí, hay veces que llegamos a Constitución, o sea, en la vuelta, corriendo. Porque. Che, ¿cuánto dura una vuelta? Claro. En la línea C dura media hora la vuelta. Ah, ok. O sea, y más o menos te lo puedo bancar. Eso te iba a decir. Y cada vez que llegas, sí, puedes bajar. En otras líneas no, porque por ahí es una hora y pico. Claro, mirá. Pero en esta, puede, o sea, cada vez que llegas al cabezal, por decirlo de alguna manera, te puedes bajar. Sí, sí. Claro, sí, te bajas o sea, cuando llegamos a las cabeceras, hacemos el cambio de cabina. En Retiro hay un baño, pero no está en muy buenas condiciones, así que qué raro. Lo evitamos. Claro, mejor no. Infección urinaria fuera. No. Claro, no, prefiero mearme encima. Básicamente. Pañalcito, un Haggis, te prestamos un Haggis. Caro, sos una genia, un total placer hablar con vos y ojalá nos encontremos algún día. Si ahí nos encontramos, nos tienes que decir, pues yo soy Caro. Ah, obvio. Y sí, mi amor, obvio. Pará, ¿y sos morocha? ¿Cómo sos? ¿Rubia? ¿Colorada? No, tengo el pelo oscuro. Ok, perfecto. Así vamos descartando, ¿viste? Claro, rubia no es. ¿Hay más mujeres en tu línea o no? Sí, sí, somos un montón cada vez más, por suerte. Ah, muy bueno. Un beso, Carito. Beso, Carito. Gracias. Chao, mi cielo. Muy bueno. Qué lindo, ¿eh? Esto fue lo curioso de tu trabajo. De tu profesión. Muy bien, amiguitos. Me encanta. Hermoso. Ahora del subte nos vamos. Ay, a un paseo, pero espectacular. Nos subimos a un Renault, ya venimos. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Y amiguitos, ay qué ansioso, empecé a hablar antes de que abran el micrófono. Si buscan un plan distinto y gratis en Buenos Aires, este viernes 27 de febrero, o sea, mañana en el Puente de la Mujer, se va a convertir en el escenario de The Romantic, una experiencia inmersiva para celebrar el nuevo disco de Bruno Mars al aire libre. Me vuelvo loco. ¡Qué hermoso! Esto va a ser a las 7 de la tarde hasta las 22 en Puerto Madero. Claro, y se convierte en el punto de encuentro para los fans con ganas de cantar, porque además de escuchar el disco, hay karaoke con los hits de Bruno Mars. Me vuelvo loca. ¡Treasure! Es espectacular, eso no es todo. Como el disco se llama The Romantic, va a haber también un ritual de candados del amor, como en el Puente de París. Lo mejor de todo, chicos, es gratis. La entrada es gratis, libre. Mañana. Vas a hacer karaoke con todas las canciones de Bruno Mars. Yo estoy, ¿eh? Mañana, justo en horario del programa. Ah, malísimo. Bueno, si están por ahí, amigos, se pueden pegar una vuelta de 19 a 22 Puerto Madero. Van a hacer algo increíble ahí en el Puente de la Mujer. Espectacular, ¿eh? Esto se llama The Romantic. Obviamente se viene el nuevo disco, así que... Ay, me encanta. Divino. Me parece espectacular. Así que tú, pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech autorrecargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Claro que sí, cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Los amamos. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. En instante vamos a estar jugando con ustedes, como siempre, amigos. Todos los días tenemos juegos. Este juego que yo, en lo personal, le empecé a tomar un odio. Él lo odia con todo su ser. Porque la gente no respeta... No respeta la forma de jugar el juego. Se llama... Chicos, le pusimos a un juego. Olvídate de cantar, y la gente que hace canta. Canta. La gente canta. Yo le acabo de decir antes de salir al aire que tenía que serle sincera, que la semana pasada, cuando él no estuvo, no fui fiel a sus maneras de jugar. Y le dije a la gente que cantara. Y fue muy divertido. Que hagan lo que quieran, chicos. Vengan, hagan lo que quieran. Acá, intentalo acá. Nuevamente. Vengan acá. Total. Bueno, lo bueno en este juego no juega Walter. Ah, es verdad. ¿Sabes qué? Es verdad. Me encanta este juego, divino. Amigos, anótense ya al 47756688. Hoy jugamos al Olvídate de Cantar, temática fechas. Todas las canciones tienen que ver con fechas. Perfecto. Es muy fácil. Es la voz de TikTok. Te recita una canción. Y vos lo que tenés que hacer es adivinarla. Vas a tener que decir tu nombre. Nosotros te habilitamos. Jugás con otra persona, obviamente. Claro, más vale. Contrincante. Habilitamos a que digas el nombre de la canción. Y ahí, obviamente, vemos quién se lleva el punto. Y después vemos quién tiene por lo menos cuatro. El primero que llega a cuatro se lleva o quilitos de helado o entras para el cine. Lo que tú quieras, mi vida. Bueno, hagan lo que quieran en este juego. Sean felices, sean libres. Vivimos en un mundo. Jugamos al haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Olvídate de hacer lo que quiera de cantar. Sí. Está perfecto, amigo. Por una canción que hace tres horas que tienen trabajando. Está re odiado. 4775-6688. Ya venimos. Vamos, hoy vuelve. Acordate de cantar en Acordate de Todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Nueva papa saladix. Suena el crunchy. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires, ciudad. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina,

urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. ¿Hoy a qué vamos a jugar, Diego? ¿Qué? ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar a este juego que odio. Que se llama Acordate de Cantar. Olvídate de Cantar, amigos. ¿Cómo se llama? Nuestro primer juego, creo que fue, ¿no? Juego fue uno de los primeros. Sí, de hace dos años. ¿Hace cuánto estamos al aire? ¿Dos años? Dos años y medio. Ah, bueno, amigos, es un montón de tiempo. Dos años y medio. Yo de acá no me voy. No nos sacan más, ¿eh? Dos años y medio. ¿Y medios? No, dos años y medio acompañando tus tardes, noches en Urbana Play. Bueno, amigos, vamos a jugar al Olvídate de Cantar 4775-6688. 4775-6688. Juegan dos participantes. Uno se enfrenta al otro. Tienen que decir sí o sí cuando detectaron qué canción es. Dicen su nombre. Y en ese momento nosotros los habilitamos, contesta uno y vemos si junta un puntito o no. Exactamente, el primero que llegue a cuatro aciertos se va a llevar o un kilito de helado o entradas para el cine, lo que más le guste, pues. Viviana. Hola, Viviana. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente jueves. ¿Qué vas a comer, excelente Viviana? Jueves. Viernes. ¿Qué vas a comer? Oh, Viviana, a ver si nos das una idea, que estamos todos con dudas. Pollo a la parrilla estoy haciendo. ¡Oh, qué rico! Pollito a la parrilla. Sí. Qué rico pollito a la parrilla. De papa con huevo. Ah, muy bien. Espectacular, Vivi. ¿Con quién estás ahí? Sí. ¿Familia? Sí. ¿Amigas? No, ¿amigos? Estoy con mi perra, no, estoy sola hoy. Ah, muy bien. Ah, re bien. ¿Cómo se llama? Mi perra también come pollo. Obvio. Ay, pollito, ¿cómo se llama? Perla. Ay, Perla, me encanta el nombre. Qué nombre espectacular. Muy Andrea del Boca. Está sentada acá al pie de la parrilla. Y más vale. Ella no es inteligente, Perla. Bueno, Viviana, tiene que estar. Estás en la línea 1. Vamos a hablar con tu contrincante, que es Fede. Hola, Fede. Hola, Diego, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, loco. Fede, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo chévere, mi amor. Contentos de recibirlos a ambos. Del otro lado está Vivi. ¿Tú qué onda, Fede? ¿Qué tal tu día? Bien, todo en orden, por suerte. Ahora yendo a comer asadito. Ah, ¿cómo están las parrillas, amigos? ¿Cómo se encendieron las parrillas? Las parrillas, mal. Claro, muy bien en las dos casas. Bueno, amigos, vamos a jugar a este juego que se llama Olvídate de Cantar. Este juego es muy sencillo. No tienen que cantar. Porque Dieguito se pone nervioso. Se llama Olvídate de Cantar. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una voz que les va a recitar una canción sin la música. Y ustedes tienen que tratar de adivinar cómo se llama la canción o cómo se llama el artista que canta la canción. Para responder, lo más importante, crucial, vital de este juego es que digan su nombre. Sí o sí. Antes de decir la respuesta, yo voy a decir Anaís. Diego. Y voy a esperar que me habiliten para responder, ¿ok? Ok. No digan la respuesta antes porque se la van a cagar, se la caga el otro. Se la regalan al otro. Si no son habilitados y dicen la respuesta, el otro se las puede chorear. Perfecto, es okay, muy simple. ¿Puedo decir Fede o tengo que decir Federico? No, Fede. Fede Vivi, okay. Fede Vivi, así están los dos en dos sílabas. Bueno, vamos. Atención, arrancamos con el Olvídate Cantar. Jueves 26 de febrero, hoy es temático. Tiene que ver con fechas, con meses, con días y con todo eso. Arrancamos. Esto es Olvídate de Cantar. A ver. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Chicos. Digan su nombre. Ay, me mataron. Diego Vivi, ¿Arjona? Estoy... Bueno, espera. Fede, a ver vos decíle, a ver, ¿qué onda? Me suena una de Shakira, ¿puede ser? La respuesta es... Para Fede. ¡Correcta, sí, para Fede! ¡Sí, Fede, claro que muy bien. Sí! Acuérdense que pueden decir el nombre de la canción o quién la canta, ¿ok? Exactamente, sí, que esto es Día de Enero de Shakira. Muy bien. ¿Qué temazo, Sui? Ojos me perdí. Qué torpe distracción. ¿Cómo bebotea en este tema? Sensación. ¿Este se lo había dedicado a Antonito? Sí. Sí, exactamente. Seguramente. Bueno, vamos, Vivi, con tu perra Perla y con Fede, que se va a comer asadito. Vamos con la número 2. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. ¿Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our soul were singing. Fede. September. La respuesta es... ¡correcta! ¡Qué temón! ¡Qué temazo, Vivi! ¡Qué temazo! La verdad que sí, lo hemos bailado. Dos puntos, subí, subí. Disfrutémonos, disfrutémonos. Disfrutémonos en total, no lo podemos poner nunca. ¿Cómo me gusta la música disco? Ay, a mí también. Pero... olvidaste el disco. Mañana... olvidaste el disco. Mañana vamos a meter en el medio de la lista que tenemos siempre algún... Sí. Apretando los huevitos con el cierre. Finitos, solo. Vamos con la número 3. Vamos, Vivi, ponete las pilas, ver, por favor. Vamos, Vivi. Fede va ganando 2-0. Se me quema el pollo. Se me quema el pollo. Vamos, en 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September. Fede. Green Day. Chicos. Muy afilado. Es muy rápido, la respuesta es. ¡Correcta! ¡Ay! Ah, tres respuestas pero correctas. ¿Viste lo pero que este Fede es DJ, tira Vivi. No, me gusta mucho la música y de hecho juego a esto solo con mi pareja muchas veces. En Spotify pone 3 segundos una canción y toca adivinar cuál es. ¡Oh, buenísimo! Ah, bueno. Esto es Wake Me Up. Claro, Wake Me Up When September Ends. Green Day, temazo. Ay, chicos, es un temazo. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Claro que sí. Vamos con la que viene. Fede tiene 3 respuestas correctas. Viviana tiene 0. ¿Qué pasa, Vivi? Para. Se te quema el pollo. ¡Vivi! No te quemes los dedos, Vivi, por favor. Vivi, escúchame una cosa, Vivi. Importante. La siguiente canción es muy fácil. Sí, Vivi, no problema. No quiero que se acabe el juego todavía. ¿Ok? ¡Vivi! Sí, estoy acá. Ah. Me suena September Rain. No, esa ya fue, mi amor. Esa ya fue. Esa ya la adivinó Fede. Te amo. Vamos con la siguiente. Vamos con la número 4. Vamos con la 4. Vamos, Viviana, tenés que meter una. Dale, por favor. 3. Atención. 3. Acuérdense de decir el nombre si la saben. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Y hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? ¡Ah! Fede, Viviana, Fede. ¡Vivi! Fede, Viviana, digan su nombre y respondan. Es fácil, hasta incluso mientras la recitaba dijo el nombre del tema. Vamos otra vez, a ver. A ver. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Y hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. Diego, Vivi. En septiembre fuiste mía. La respuesta es... ¡correcta! Bueno. Septiembre tenía que ser. Septiembre tenía que ser, muy bien, qué temazo. En septiembre fuiste mía, Miguel Alejandro. El conejito Alejandro. Sí. Estoy preso en el. Ahí viene. Preguntando cómo y por qué. Ahí viene. Septiembre me hace salir. Me comieron más. Septiembre tú fuiste mía. Y ahora todo es melancolía. Es inevitable. Una gana de hacer trencito con esta música. Es una cosa que no se puede creer. Hermoso. ¿En Venezuela ustedes hacen trencito? Sí, pero con otras. Sí, pero hacemos. ¿Sí? Sí, claro. Pensé que era algo acá. Camiones y tractores. Bueno, vamos a ir con la número 6. Ah, se va. Ok, perfecto. Y cambiamos un poquito. Vamos con la 6, ¿les parece? Dale. Bueno, atención. No. 3, 2, 1, olvídate de cantar. Con voces 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola. Fede. Dan Biónica. La respuesta es... ¡correcta! Están ensayando, Chanito. Melodía de... no me acuerdo de qué mes. La melodía de Dios. La melodía de Dios. Tal cual. Yo iba a decir Chano, mirá. Mirá, bueno, casi. Cuatro con vos es 4 de noviembre cada media hora, por eso. Qué temazo. Viviana, te queremos un montonazo. Estuviste muy bien y nos alegra que con Perla coman pollito esta noche. Así que... Chicos, les mando pollito desde acá con limón. Ay, te queremos. Rico. Gracias, nos vemos la próxima. Un beso. ¡Fede! Vivo como siempre. Desarmado. Dale. No sigo. 4 de noviembre, cada media hora. Fede, ganaste. Gracias. Fede, querido. Ganaste, mi rey, ganaste. ¡Ganaste! Gracias. Sabés que la segunda vez que lo conocí, hace como casi un año había llamado y habíamos hablado. Perdiste. ¡Qué bueno! Mi vida, ¿vas a querer un kilito de helado o entradas para el cine? Un kilito de helado. Un kilito de helado, nunca le viene mal a nadie. Ganaste un kilito de helado de vuelta. Beso, mi amor, gracias por jugar. Un capo total. Muchas gracias, chicos. Gracias, Fede. Gracias, mi cielito. Buen asado con los amigos, espectacular. Qué juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Hoy lo jugaron al pie de la letra. Estuvieron bien. Estuvieron bárbaro. Que hay días que no entienden. Hay días que viene complicado, viene como medio... Hay días que está re crazy. Sí, hay días que viene tullido el tema. Pero la verdad salió espectacular hoy. Está medio complicado. Bueno, amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Franz Ferdinand. ¡Upa! Esto es Take Me Out. 9 de la noche, 15 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Es tremendo, en el medio de la tanda yo compro cosas por la página. No, pará, calmate. Ahora no, compré un humidificador. No, ah, me gusta. Pásame el dato. Pero compré uno porque es grande. Ay, me gustaría. Yo tengo uno que es chiquitito. Y viste, a veces a los humidificadores yo lo tengo en el piso, le pegué una patada tremenda un día. Salió volando, ya salió volando como 3 veces. Joaquín vino recién y nos dijo todo lo que íbamos a hacer, pero a mí se me acaba de ocurrir algo. A ver. Ajá, en un ratito te lo cuento. Sí, a ver. Está muy bien. Primero te voy a contar que Cosquín Rock volvió a hacer una fiesta y Sedal estuvo ahí acompañando cada movimiento en el festival más grande del país. La marca dijo presente con un stand lleno de música, actitud y peinados únicos. Miles vivieron la experiencia, probaron el nuevo óleo toque de seda y disfrutaron a pleno el Cosquín Rock 2026. Porque cuando la música vibra, el pelo se mueve y Sedal acompaña cada momento. Mira y escucha. A ver. Urbana Play estuvo en Cosquín Rock junto a Sedal porque la marca sigue apostando fuerte a la música y en este caso lo hizo en el festival más federal del país. Estuve hablando con Candelaria Saá, Brand Experience de la marca, y esto nos decía. La verdad, estamos muy contentos de estar acá, muy contentos de habernos fusionado con Cosquín Rock. Otra vez como segundo año consecutivo, estamos apostando de vuelta a la música. Contame todo lo que estuvo pasando en este stand, de todo. Bueno, nada, la verdad es que pasó de todo en el stand, armamos una experiencia increíble. Las chicas pasan por el stand, se luquearon, hicieron peinados para poder soportar con ese pelo el pogo, todo el salto, todas las bandas que iban a ir a ver. Y bueno, eso fue gracias a el nuevo óleo toque de seda. Que contame un poco de este producto, ¿de qué se trata? ¿Por qué es importante conocerlo? Muy bien, el producto se llama toque de seda porque lo que tiene es que deja el pelo muy sedoso, ¿sí? Porque en su formulación tiene partículas de seda, así que cuando se lo probaron las chicas vieron instantáneamente una reducción del frizz, un pelo más sedoso, lo cual les permitió estar todo el día divinas y poder soportar todo lo que se venía para después. Así vivimos el Cosquín Rock junto a Sedal y Urbana Play estuvo presente. Olvídate de todo. Muy bueno. Ya te paso el link. Pásamelo ya. Ya te paso el link. Para un poco. Chicos. Para un poco. Ansiosa. Hablemos. De esas cosas que te compraste por culpa de un amigo. Me lo compré porque me dijo un amigo. O porque te agarró acabo de ver que Dieguito se compró el humidificador y le dije, yo quiero. Los microinfluencers son. Claro, esa gente que es antojosa. ¿Viste que hay gente que es antojosa? Que se antoja de lo que se compran los amigos. Yo antes era micropena, ahora soy microinfluencer. No. Bueno. Pero las que voy evolucionando. Claro, es como que. Te compraste algo por culpa de un amigo, por culpa de una amiga. Empezaron todas tus amigas a usar algo y tú de consumista caíste en la influencia de tus amigos. Y después de que te lo compraste dijiste, pa, ¿qué me compré yo? No, a veces sale bien, ¿eh? A veces sale bárbaro. Para, yo fui una vez a la casa de un amigo, fui al baño no encontraba la luz. Pero entré en un momento y como que entró primero mi pie. Y tenía una luz con detector de movimiento que se carga por USB. Y está muy buena. Dijiste, yo quiero. Porque hay lugares donde la electricidad, ya no tenés ganas de llamar a un electricista, de pasar un cable por ahí, es peligroso, el baño, que esto. Claro. Tenés una luz USB, te moves y se prende a la noche, también está buena. Buenísimo. ¿Te compraste algo en el último tiempo? Influenciado o influenciada por un amigo o una amiga que, no sé, se compraron algo y fuiste tú como un borreguín. A ver. Sí, me compré unas botas por aplicación. No, están buenísimas. ¿Viste? Qué buen programa que está escuchando de fondo. Ah, una cosa de locos. Ahí nos tiene que decir qué radio es. ¿Estás escuchando Vuelta y Media? Ah, Vuelta y Media era. Sí, claro. 4775-6688. Estamos hablando, amiguitos. Entonces, si te compraste algo, pero influenció por un amigo. Claro, por ejemplo, mi grupo de amigas ahora nos empezamos a obsesionar con las tazas. Pero solo porque una de ellas empezó a hacer tazas. Entonces, ¿tazas de cerámica? Claro, ahora tazas. Nos gustan las tazas. Ay, no, mirá la que me compré. Ay, no, mirá la que encontré. Ay, no, mirá esta. Entonces empezamos como en esa. Son todas cornudas las que van a hacer ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué tan agresivo? Pero no es con tu amiga, es como en general. Hoy cancelamos a Poggi. No, ¿qué me van a cancelar? No me cancelen. Si no dije, no hablé de política, no hablé de religión, no hablé de las cornudas que van a hacer a mi canal. Ay, bendito. No, con cariño, estará escuchando, ¿no? Sí, claro. Escucha el programa toda la noche. Fue la que se quedó ayer en mi casa con el perro, no. Todo. Es un chiste. Bueno, 9 de la noche, hay casi 21 minutos, ¿eh? Casi, 21 a 21, imaginate. Estamos a un minuto de las 21 a 21, amigos. Estamos hablando, amigos, si te compraste algo influenciado o influenciada por una amiga, por tu grupo, de repente se puso de moda tal o cual cosa en el grupo, porque no es que se pone de moda en la vida. En el grupo, la gente agarra como fiebres de cosas. Yo me compré una mopa media rara. ¿Una mopa? Sí, media rara. Me compré, tiene dos agujeros, entonces por uno escurrí, por el otro chupa agua. Ah, todo es eso. Rara. Pero el otro día yo suelo barrer el piso y mopear. Ok. Buen verbo. Sí. Mopear y le lo hice con un poco de agresividad porque quería sacar una mancha. Y vos volteaste el tobo. No, el palo doblado de aluminio no es muy bueno. Doblado a la mitad, entonces tengo una. Tengo una. Hoy cancelamos a Ani. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy cancelamos a Choro. No, muy bien. Me gusta que tenga los dos ahí, Walter, ¿eh? Ay, Dios. Vos tenés que grabarte uno para vos. Hoy cancelamos a Walter. Claro. Sí, vos también. Mándense uno, chicos, del otro lado, cancelamos a Walter. Tenemos que buscarlo ese que nos graba siempre. En tu grupo, sí. Repito. ¿Qué? Se empezaron a comprar alguna cosa y repito. Claro, repito. Ay, Diego Poggi, lo de la mopa también es medio de cornudo. Toma. Me parece. Toma. Y bueno, uno hace lo que puede. Ya llega un momento. Ay, Diego Poggi, lo de. Bueno, ¿lo ves? ¿Lo querés poner? ¿Te gustó el audio, Walter? Ay, Diego Poggi. La mopa de cornudo. Epa, 21. Chicos, 21. Bueno, Walter. Vamos a respirar profundo. ¿Cómo dura ese diapasón, amigo? Respirá. No, chicos, no, los bebés no. El otro día leímos una noticia que decía de Michigan, de la Universidad de Michigan, decía que cuando uno escucha balbuceo de bebés, te baja el cortisol. No, chicos, las enquidamas, este año las enquidamas, chicos. Pero qué ruido a pedo. No es igual, Pues toma leche de fórmula de los. Tremendo, los bebés. Cada tanto estoy en casa, sola, y me acuerdo de que ya no tenemos más en Kidama. Y me pongo triste. Yo no. Me fumé 2 años la Genki Paja. Estamos en búsqueda de algo más, Si tienen un mantra, sos profe de yoga, estás conectado con la espiritualidad, si sos coach ontológico, ahí apareció el bebé de los. ¿Ontológico? ¿No es que apareció? Apareció Walter. Amigos, pidan un deseo porque se cumple todos los días a las 21:21. Y si tienen uno que quieran que nosotros pidamos, háganlo también. Que les pedimos su deseo. Es el bebé de los. Chicos, tienen que venir a ver nuestro programa por YouTube porque es lisérgico, Barbarino. Ay, no soy. Fantástico total. Este, le cambió la creatina por otra cosa. Apapachame. Ese es para papacho. Apapachame. Muy bien. Bueno, amiguitos, ahora sí volvemos. Queremos hablar si te compraste alguna boludez. ¿Influenció por un amigo? Por tu amigo, por una amiga, por quien sea de tu grupo. Yo me compré, bueno, saben que yo soy uno de los primeros. Porque la verdad lo digo orgulloso, hace mucho tiempo que tengo el air fryer. De hace, ponele, 10 años, suponte. ¿10? Sí. Ah, fuiste tipo pionero. No, chicos. No, no tiene mugre. ¿Cómo vas a decir eso? Pasé por 3 air fryers. Ah, ok. Y tú, hago una pregunta bien de sucia. ¿Qué? Bien de sucia. ¿La lavas en cada uso? ¿Saben qué es lo que compré? ¿Influenciado por un amigo? Te venden las canastitas de papel para no ensuciar el fryer. Ah, mira. Hay de silicona también, pero a mí no me da miedo el plástico y todo eso. Prefiero morir con restos de papel. Prefiero contaminar el planeta. Sí. No, a ver, compras las bandejas de papel, la de freidora de aire y ya está. Ok. Es genial. No tenés que limpiar tanto. Claro, yo depende de lo que se haga adentro, puedo volver a tener otro uso. Bien de sucia. Eva. Por ejemplo, una milanesa seca. Ay, pero ¿cómo vas a comer una milanesa seca? ¿No te das una, echas un cachito de aceite de oliva? No, nada. Va sola ahí a la playa. ¿Un tergopor, amiga? La verdad está bastante mal, pero a veces zafo, ¿me entiendes? De la vida. No, es horrible. Es espantoso. 4775-6688. Estamos hablando y estamos buscando gente que se haya comprado algo en estas semanas influenciado por los amigos. Hola, Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, por suerte. ¿Qué hace, Facu? ¿Tenés voz de que estás a punto de llegar a tu casa? Estoy a punto de llegar a mi casa, recién vengo de la cancha. Muy bien. ¿Fuiste a lo de River? No, a Racing. Racing está jugando todavía. Claro, tenés razón, ni idea. ¿Y cómo sale el partido? 1-1, empatamos. ¿Y cómo estás con eso? Con la gente de Mendoza, ¿no? Sí, con la gente de Mendoza, no, qué sé yo, bien. Era un partido que antes perdíamos y ahora lo empatamos por lo menos. Muy bien. Estamos bien. Me sirve tu optimismo. Evolución. Bueno, ¿qué te compraste? ¿Influenció por algún amigo, amiga, familiar? Una pistola de masajes. Una, ah, ya sé cuál es. Que también le podés, está buena porque podés, tiene diferentes puntas y le podés dar a las milanesas. No, claro. No lo había pensado. Vas a ablandar la carne. Sí, porque hay una que es como medio como un tapón gigante negro. Lo ponen arriba de la mesa, hace ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mi vieja se le ocurrió el otro día. Y se la puedes usar para las milanesas. No, mamá, le digo. Escúchame, ¿y te compraste la pistola esta y la usaste? No, la uso, es la mejor compra de mi vida adulta. Ah, que, entonces que sí. Claro. ¿La usaste buenísimo en todas tus partes? Sí, sí. Tengo una gran superficie para cubrir, así que sí. Porque hay gente que... ¿Te saben la historia de las pistolas masajeadoras? Sí, hay una que trae dos puntas. Esa es para golosos. Ah, esa no la conozco, sí. Sí, a mí, yo tengo una que tiene cinco. Tiene esta, la de la milanesa. No, tiene una que es como una especie de balita. Tenés otra que tienes como una U, suponte. Después tienes... Esa tengo yo. La bola de goma, tiene una bola de goma. Que es la marca con G. Sí, la de la bola de goma está buena porque eso, en la, ¿cómo se llama la parte de atrás? ¿En la pantorrilla? Sí. O en la planta del pie. Gemelo, sí, los gemelos. Sí. Ah, ¿sí? ¿O no, amigo? Uy, qué bueno. La verdad que sí, muy bueno. Me encanta. Bueno, entonces es una gran compra porque a veces estas influencias de los grupos no salen tan bien. Como, no, pero bueno, era para la otra voz, digamos, las compras que sirven. Claro, me gusta. Me sí, gusta estamos mucho hablando de compras que sirven, ¿no? Está bien. Hoy sí. No, yo entendí que eran volucompras. También. También, de todo, ¿eh? Todo. Es, las que salieron bien y las que salieron mal. Influenció por un amigo, básicamente. Claro. Sí, bueno, sí. Bueno, Facu, bueno, chicos, te mandamos un beso, mi amor. Gracias. Gracias, Facu. ¿Sabes que me compré el último tiempo? Chicos, si ustedes me revisaron mi ML, todo me compro. No puedo, y aparte me compro todo. Claro, me estoy mudando. Bueno, ahora me compré un limpiador. Aparte, estoy viendo, me puse a ver en mis compras. Sí. ¿Qué cosas tengo? Me compré un limpiador eléctrico giratorio multifuncional baño cocina 8 en 1. Es un cepillazo, yo se lo voy a mostrar ahora para los que tienen la posibilidad de vernos, claro. El privilegio de vernos. Es muy bueno porque tengo manchas en el piso, ¿viste? Cuando recién te mudás que hay manchas de cal, de cosas. Entonces es un cepillo con USB con diferentes cabezales. Y vos lo podés ir, prende y es espectacular. No maneja temperatura, creo que es el porcentaje de la batería y todo eso. O sea, lo que te muestra ahí es que tiene una pantalla para que vayas monitoreando toda la cuestión. Claro, pero ves que tiene diferentes cepillos. Tiene uno con más esponjita, uno más abrasivo, uno... Pero chicos, está muy... Para limpiar los vidrios... Buenísimo. Y para mí, si te lo ponen en la cara, te exfolia. Para mí te saca... Sí, para mí te saca un poco los rasgos. La cara, claro. No, es muy bueno, muy bueno. La desordena. No... 4775-6688. En un rato vamos a jugar. Sí, claro, hoy yo vengo aquí. Sí, amigos. Juegazo. Nos tienen que hacer ganar a Ani. A mí. Ya tengo nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN Veterinario. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Eliminá pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Brower, ADN Veterinario. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @ Urbana Play FM. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Cada uno da El 17 y 18 de abril, Jorge Drexler regresa a Buenos Aires con las canciones que más querés escuchar. Y por las dudas, toco madera. Y con canciones nuevas. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. Del 30 de marzo al 5 de abril, Semana del Turismo en Uruguay. The Grand Hotel Punta del Este te invita a quedarte un poco más y disfrutar sin apuro. Frente al mar de Playa Brava, descansa en el spa, viví los atardeceres en Uma Rooftop y sumergite en la calma de los jardines internos de The Grand Hotel Punta del Este. Arroba The Grand Hotel Punta o www.grand.com. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF, energía argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro, 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ipf.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. 9 de la noche, 31 minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, tu programa favorito de la noche. Así que estás bajón ahí en el auto. Hace mucho que nos sacamos gente que está estacionada en su garage y no quiere subir a su casa. Es verdad, que está ahí estacionada esperando no sé qué y disfrutando de la soledad en el auto. Sí, amigos, 22.5 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes, mínima 19, máxima 27 grados. Y empieza a subir de a poco la temperatura. Va a ser mucho calor la semana que viene. Sábado mínima 21, máxima 30. Y el domingo mínima 21, máxima 32 grados. Así va a estar. Y estamos hablando hace un ratito. Sí. ¿Y te compraste algo influenciado por un amigo? Y tenemos a Juanma del otro lado. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y Juanma? ¿Tú? Bien, por suerte bien. Me alegra mucho. Juanma, ¿qué te compraste? ¿Se acuerdan que hubo una época en la que estaba de moda una pulsera que se llamaba Power Balance? Ay, sí, ¿me caíste en esa? Ay, ¿y cómo? Ya, la llevaba al colegio los días de educación física y yo sentía que me hacía correr más rápido. Era una... No, buenísimo, no, no. Buenísimo. Era, escúchame, una... ¿era la que era como de goma? Era amarilla. Una pulsera de silicona, sí. Tenía diferentes colores y era tenía como un circulito, un globito ahí medio holográfico, medio raro. Ah, sí, a ver. Y en la década del 2000 y supuestamente la pulsera te daba, prometía como mejorar el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad. Y vos la llevas justo a educación física, claro, en el mejor lugar para no, probarla. No. Pero totalmente subido a tal punto de que fue tal el capricho que quería, que yo soy de zona norte, y acá no se encontraba. Y le pedí, le rogué, le imploré a mi familia llevarme a esta capital para conseguirla. Fuimos y yo estaba totalmente idiotizado. No, buenísimo. Honestamente sentía que yo era... Estaba más balanceado cuando la usaba. No, siento que la Power Balance, esta pulsera, fue muy de zona norte. No, fue como una... Pero justo le está diciendo que no. Pero sí, si él era de zona norte, la tuvo que venir a buscar en Capital porque no había. Era porque para mí se acabaron todas. Fue algo, a ver si hay alguien más que tuvo Power Balance. No, sería es espectacular hablar con... Mira, incluso si lo pones en internet, directamente Wikipedia te dice Power Balance fue una de las pulseras fabricadas por la empresa homónima que alcanzó cierta fama en el 2009. Es una simple pulsera de material plástico a la que sus creadores dieron supuestos efectos beneficiosos sobre la salud. Terrible lo subido que estaba a eso. Terrible es que efecto para mí, placebo. ¿Sabes que no había internet, amigo? No había lugar para chequear. No había nada. Pero yo la llevaba al colegio, obviamente la cuidaba porque en ese momento era cara. Obvio. Y la cuidaba y solo la llevaba los días de educación física y yo sentía dentro mío que rendía mejor con la pulsera. En un momento se puso muy de moda porque la usaba Cristiano Ronaldo, Shaquille O'Neal, la usaba Kobe Bryant. No, buenísimo. Lindsay Lohan, Tiger Woods. Claro, viene. Leonardo DiCaprio, Martín Sirio, mucha gente, ¿viste? Yo saltaba más alto, corría más rápido, volaba más que Superman. Era terrible el efecto que tenía con la pulsera. Acá la usaron Tete Custarot, Anamá Ferreira, Sofovich. Estamos viendo fotos, nos está mostrando nuestro productor acá por la pantalla. Estamos viendo. Si nos trajiste alto tema de conversación. No está, se fue el balance a la mierda. No está balance. No está más balance. Y New Balance. 11-6861-1043-4775-6688. Estamos buscando gente que se haya comprado algo en el último tiempo recomendado por un amigo. Claro, y él estuvo muy influenciado por las pulseritas las Power Balance. Y las llevaba para el colegio y sentía que era rápido, veloz, ágil y demás. ¿Tenemos más mensajes? A ver. 4775-6688. Yo me puse a ver recién mis favoritos de esta web. La cantidad de pelotudeces que tengo. Listas para ser compradas en algún momento. Lista en el carrito. Haya dinero. Bueno, yo, a ver, yo debo tener pocas. ¿Cuáles son mis favoritos? A ver. Búscalo aquí y los compartimos. Porque eso también está bien, como ver qué cosas tienes en favoritos que no compraste nunca. Ahora tengo que comprar. Tengo un programador de riego automático. Sí. Porque quiero que las plantas se rieguen automáticamente. Ah, me gusta. Mira, yo tengo. Por las dudas. Un sofá cama individual. Tengo unas pesitas y una colchoneta para hacer ejercicio en mi casa. Oh, muy bueno. Tengo una depiladora láser para la casa. No, para vos. Claro, pero o sea, que la tienes en tu casa. Ah, no pues. Es la máquina grandota, sino una como de mano. Ah, mirá. Para depilarte. Que va a depilar las paredes. No. Ahí sacando los cardos. Está acá. Yo me quiero comprar. Hay una sombrilla de patio ahora. Ay, es que está sin esa. Qué gran momento. Pero pará, hay una sombrilla de patio que ahora te viene. Es cojuda, es gigante. Cojuda. Es que no, me parece que mi papá decía cojuda y yo lo rebuto. Es recojuda. Es 3x3 la sombrilla, pero ¿viste que la sombrilla, como en los paraguas, tiene como las tiritas esas de metal ahí arriba, los parantes? Sí. Y ahora en los parantes esos vienen tiras de LED ya incluidas adentro. Entonces, tenés una sombrilla que a la noche. Tiene lucecita. Tiene luz. Entonces puedes ver debajo de la sombrilla a la noche. ¡Ay, buenísimo! Pero vas a hacer los huevos y eso ni en pedo me la compro. Pero bueno, ¿más mensajes? ¿Más mensajes? Un ahí. A ver. Hola. A ver. Olis. Hola, chicos. Yo tuve la Power, la compré la plata, pero había llevado la movida desde las grutas. Se usaba mucho allá y bueno, decían que te daba como cierto equilibrio. Mirá vos. ¿Viste? La gente decía que la cuestión te ponía ahí fuerte, equilibrado. Amigos, más canciones. En instantes jugamos con ustedes. Vamos a una canción si podemos jugar antes que se nos termine el programa. Vamos a escuchar New Radicals. Me encanta New Radicals, amigos. Ay. Sí. Me encanta esto. Esto es, nos está llamando Movistar. Esto es New Radicals. Esto es You Get What You Give en Urbana Play 104.3. Hasta las 10. ¡Olvídate de todo! Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Hoy olvídate de todo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. 9 de la noche, 42 minutos. Amigos, quiero ganar esta noche, quiero ganar. Aparte, este juego está espectacular porque nos juega Walter. Chicos, nos vamos a despedir de este programa. Sí, chau. Hoy, con un Yo Bingo. Aquí. Claro que sí. Así momento de jugar al bingo. Hoy. Tenemos dos cartones con Ani. Cada uno tiene un cartón. Un. ¡Oh, no! ¡Bingo! ¡Bingo, bingo, bingo, bingo! Aro, aro, aro, aro. Como el bingo, bingo, bingo. Escúchame la ¿qué cosa. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tenemos dos cartones. Cada uno tiene cinco situaciones. Bueno, nosotros. Yo quiero ganar hoy. Vamos a buscar. Y del otro lado, si te pasó lo que nosotros decimos, los últimos 7 días. Sí. Tienes que llamar. Últimos 7 días. No te puede haber pasado hace 5 años. No, no te puede haber pasado hace 15. Hace 7. Esta no, semana. No, no, no, no. Esta semana. Ya todos tienen que tener el teléfono anotado en el celular. Agarra el celular y marca estos números. Y si te pasó, llámanos, ¿ok? Inmediatamente, 4775-6688. Bien despacito lo dije. Bien despacito. Bien despacito. 4775-6688. Claro. Ahí estamos. Vamos a. Lo voy a decir yo primero porque perdí la semana pasada, como siempre, seguro. No viniste la semana pasada. Bueno, perdí. Pero perdí yo. ¿En serio? ¿Perdiste vos? Sí. Oye, ¿puedo apagar ese que me están molestando? ¿El aire? Uh-huh. Ajá. Me cago a pedo. Chico, no quiero trabajar más. ¿Por qué? No lo regañé. Me quieren cancelar. Es muy complicado trabajar con mujeres y el aire acondicionado. Harto estoy. Harto estoy. ¡Cónchale! ¡No! Cancélala a ella. Marico, pues. Tienen otro termómetro, boludo. Le anda mal la resistencia. Claro, qué sé yo. Bueno, dale, pues, vamos a jugar. La termocupla no le anda. Bueno, vamos a jugar, atención. Échalo, pues. Yo estoy buscando a alguien que esta semana, los últimos 7 días, haya hecho un panqueque de banana y avena. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado helado de pistacho. 4775-6688. Yo busco a alguien que haya hecho un panqueque de banana y avena, llámame. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado helado de pistacho. Esta es semana muy fácil, fue la chicos. Semana del pistacho encima. Exacto, así que alguien que haya comprado un helado de pistacho en la semana del pistacho. Alguien que haya hecho un panqueque de banana y avena. Si hiciste un panqueque, llámame. 4775-6688. Me tenés que ayudar a mí. A ver, amigos. Ay, no, suena el teléfono. ¿Serio? A ver, atendemos el teléfono. Está Liliana. Liliana. Hola. Hola, Lili. Hola. ¿Cómo estás, Lili? Si me escuchan mal, estoy por la Lugones. Ay, mi cielito, dinos rápido para que manejes con cautela. ¿Yo vengo aquí? Yo compré, en realidad no fue una compra, fue más un regalo. Ajá. Helado de pistacho. Helado de pistacho. ¿Cómo era? Helado de pistacho en la casa. Muchas era? Gracias, para, preciosa. No, no, vos quisiste, que dijo yo, fue un regalo. Perdiste, Ané. Lo compró, ella pagó por eso. ¿Cómo decía el tuyo? Alguien que haya comprado o le hayan regalado helado de pistacho. Ah, retrucha este juego. Odio, no quiero ir más a la radio. Me voy a laburar Radio 10, me voy a pedir licencia por el psiquiátrica, algo. No quiero venir. A mí no me gusta. Lo digo en serio, a mí no me gusta perder a los juegos. Yo por eso no juego a las cartas, no juego a nada. Cuando mis amigos se juntan a jugar a las cartas, yo no juego. No me gusta jugar al tutti. No me gusta perder. Amigo, tienes 3 semanas ganando. Tienes 3 semanas ganando el Yo Bingo aquí. Pone esa risa, Dani, de nuevo. ¿Soy yo? Sí, soy vos. ¿Esa es mi voz? Seguramente. Bueno, entonces, ¿es mío o no es mío el punto, Joaquín Villamostre? Sí, no, es mío, perfecto, listo. Un chalado. Dale, pues. Vamos con la que sigue. Vamos con la que viene. Atención, arranca vos. Ajá. Alguien que se haya hecho las uñas esculpidas esta semana. Alguien que se haya hecho las uñas esculpidas. Esculpidas. Esta semana, no. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho el cavado. ¡Ay! Yo estoy buscando alguien que se haya hecho el cavado, si estás de aniversario, parejas nuevas, cita, te lo hiciste. Estabas en la playa y ahí tiqui tiqui. Sí, ¿por qué te estoy ayudando? Si peluqueaste el pesebre, llámame. Sí, alguien que se haya hecho las uñas esculpidas esta semana. 4775-6688. Ahí está, sacando pelito. Alguien que se haya hecho el cavado esta semana. 4775-6688. ¿Atendiste la panocha? Llámame. Pero pará, puede ser también un hombre. A ver, alguien que se haya hecho las uñas esculpidas esta semana, que se hizo el service en las uñas, porque sabemos que lo tenemos que hacer una vez cada 3 semanas. Sí. Si tienes las uñas esculpidas, tienes que cambiar, porque te ves tener hongo, porque se te rompen, porque te aburriste. Sí. 4775-6688. Estoy buscando a alguien que se haya hecho el cavado. No puedo decirlo. Alguien que se haya hecho el cavado. Haya hecho. Ahí está. Nunca voy a olvidar que dijiste. Peluqueaste el PC. Tenés que poner de novio para mí pospaspo. Ese mío, mate. Pospaspo. Ay, soy el teléfono, por favor. Teléfono de municipalidad. Atendemos el teléfono y está en línea Roberto, Roberto. Alejandro. Roberto. Hola, hola. ¿Cómo están? Pero muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿y tú? ¿Te hiciste el cavado o te hiciste las uñas? Las dos cosas, no, mentira. ¿Qué te...? Las uñas. ¿Te hiciste las uñas? Ay, claro. Un aplauso claro para sí. Roberto. Escúchame. Pero claro que sí. ¿Por qué te hiciste las uñas? ¿Te haces las uñas constantemente? Obviamente, por supuesto que no las hago. Me encanta. Para quedar topetitud total. Topetitud total, mi cielo. ¿Eres de diseños? ¿Eres de diseños o de colores lisos? Exactamente, mi ciela. Y me hago siempre liso y, bueno, cambiando de colores. ¿Te arrastraron la cutícula para adentro? Sí, claro. Sí, me arrastraron para adentro la cutícula. Me encanta, un aplauso para Roberto. ¿Cómo está ese calcio? ¿Cómo está ese calcio de las uñas? Te queremos, mi amor. Roberto, te amamos. Yo los adoro. Y siempre, 21-21, siempre estoy ahí, ¿eh? Coteba. Gracias, Roberto. Abrazo, querido. Lo quiero. Me cae re bien, Roberto. Lo amo, Roberto. Chao, Roberto, querido. Llamanos una vez por semana, porque te damos una sección en el programa. Lo llamo, pero nunca engancho. Tuve la gran suerte. ¿Viste? Nunca por fin. Bueno, mi amor. Tiene que ser hoy. A ver si engancho 21-21. Gracias, chicos. Gracias, queremos, besitos. Che, dos puntos para Anaís Castro. Harto stop. Me gustó la topetitud de Roberto. Harto stop caliente. Bueno, a ver. Hágale pues. Vamos con la que viene. ¿Me pueden llamar a mí? Si no te pasó, llámame igual. Alguien. Yo estoy buscando a alguien que en estos últimos 7 días haya fumigado su casa. ¿Fumigaste vos o te vino a fumigar el pibe de la fumigueta? Llámame. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que se haya comprado una reposera. Alguien que de repente, no sé, ahora tienes un balconcito o una terraza, aprovechaste descuentos porque ya se está yendo el verano y hay 2x1, te compraste la reposera. 4775-6688. Alguien que haya fumigado su casa. Bicho bolita, hormiguita, tenés cucaracha, cucarachón, termitas, lo que quieras. Lo que tú quieras. Hoy estamos buscando eso. ¿Podrías llamarme tú? ¿Tú compraste reposeras para tu terraza? Todavía no. Yo no compré. ¿No lo compraste? Pero sí estuve fumigando. Ah, podría llamar yo. Uy, suena el teléfono. A ver, ya. Atendemos el teléfono. Está Laura. Laura, si está Laura, no se fue. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Laura, muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Tengo curiosidad. A ver. Fumigué mi habitación. ¡Sí! Yo con ayuda de Gemini, porque encontré unas chiches de cama. ¡No! Me agarró un ataque, así que bueno, de todo. Me intoxiqué, estoy durmiendo en otra habitación ahora, hace una semana. Y sí, amiga. Desde el domingo, porque... No. Así que bueno, estoy haciendo todo al pie de la letra, todo lo que me indican. Y bueno, si hoy pongo una funda de cama arriba del fumier, la parte de abajo, y si está todo bien, mi vida. El sábado vuelvo a dormir en la habitación. Y deja todo abierto, amiga, el isofor. Sí, está todo abierto, hasta el sábado no vuelvo. Voy a lavar todo a 60, 90 grados. Claro. Si no, llamaré al fumigador, pero bueno. No. En la semana que cuando pasó. Yo tengo ropa en el lavarropa, me acabo de acordar. Gracias a vos, me acabo de acordar que te iba a buscar ropa. Está bueno llevar a veces a lavar ropa porque el de uno, el lavarropas, no va a tan alta temperatura, ¿viste? Claro. Llevas ahí de última que se contagie todo el barrio. Sí, sí. Con chinche, listo. Gracias por el punto, mi Ay, vida. Ay, Dios mío. Besito, Lau. Besos, Lau. Que duermas bien, amiga. Gracias. Chao, se mi fue amor. La voz. Bueno, alguien que haya fumigado su casa 2-1. Che. Ay, la mía es muy difícil. La me tiene que llamar a alguien ahora porque si no, cagué. Claro, la mía es muy difícil. Oh, alguien. Está re difícil. La mía también es muy difícil. Alguien que haya regado una planta de plástico por error. Es imposible. Igual no es imposible porque pasó. Nos llamaron y nos contaron, olvídate todo lo que pasó. Hay video, todo. Yo estoy buscando a alguien que le haya puesto salsa golf a una pizza esta semana. Alguien que haya regado una planta plástica por error. Alguien que le haya puesto salsa golf a una pizza esta semana. Llámame que quiero ganar. 4775-6688. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Alguien que haya regado una planta plástica. ¿Qué será? Por error, una planta artificial. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Alguien que le haya puesto. ¡Ay! ¡Ay, bendito! Está ¡ay, bendito! Delfi en línea. Hola, Delfi. Hola. Delfi, no Delfín. ¿Qué pasó, Delfi? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estoy. Justo los estaba escuchando y le puse salsa golf y fue horrible. ¡Sí! 2 puntos, tengo 2-2. Gracias, Delfi, por este punto. ¿Cómo? ¿Qué te pasó con la pizza? Me dieron pizza de palmitos con salsa golf. Guácala. Horrible. Ay, no, horrible. ¿Y qué hiciste? Después de eso te fuiste a comer un McDonald's, porque eso hay que bajarlo con otra cosa. No, después de eso me comí una de fugaceta que estaba espectacular. Muy bien, la fugaceta mata todo. Ay, Dios, tremendo. Hasta las chinches de nuestro oyente anterior. Te mandamos un beso gigante. Beso, mi vida. Bueno, chicos, un beso, los escucho todos los días. Gracias, Delfi. Ay, bendito. Delfi, te queremos. Mojar el pan en una salsa. Golf, muy bueno. Chicos. Para. Última de la noche. O sea, estamos empatados. 2-2. Es muy difícil. Pero me tengo fe. Pero yo siempre me tengo fe. Re difícil. Siempre me tengo fe. ¿El tuyo es difícil? Muy. Ah, no, el mío también. ¿Quién se compró esto? ¿Quién se compró esto? Literal. ¿Alguien? ¿Vos también tenés de compra? Sí. Ah. ¿Alguien que se haya comprado un teléfono de línea? Yo estoy buscando a alguien que haya comprado un cartel de neón. No, ese es mucho más fácil. Hay un... El teléfono de línea, te dan gratis la línea, te lo compraste de repente, no sé, para una oficina, para un taller, para un depósito, quizás. Alguien que haya comprado un cartel de neón. Gruni, porque quiero ganar yo. ¿Por qué Gruni? Alguien que se haya comprado un teléfono de línea, amigo. 4775. 6688. Yo no entiendo, Gran Hermano, cómo nos metimos un Terian. Ay, no me entiendo, boludo. Metes uno y listo, que muerda todo. Se muerda todo el mundo. Claro, levanta la pata y mea. Alguien que haya comprado un cartel de neón. 4775-6688. Puede ser de neón LED también, que ahora se usa. Es que por eso es que para mí es más sencillo ese. Pero alguien que haya comprado un teléfono de línea. Tienes un depósito, tienes capaz, no sé. Ay, ¿Lali qué? Depósito. Ah, no, Lali no. No, si yo la amo, es un chiste porque es una palabra. La amo. Disciplina. Estoy pensando, ¿por qué comprarías un teléfono? Ay, no. Ay, no, el teléfono de línea. Walter, a ver. Está en línea, a ver. Hola, Nico. Hola. ¿Cómo hola, estás, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, mi amor, yo estoy muy contenta porque es obvio que me estás llamando a tu teléfono de línea nuevo, ¿no? No digas nada, a ver, Nico, pero... Ay, Dios mío. Es obvio, ¿verdad? Miren que acá sabemos todo, ¿eh? No nos mientan. Nico. No. Estamos empatados. ¿Tu punto va a ser que Anaís Castro gane y que yo pierda o que yo gane y que ella pierda? A ver, te oímos. Que vos ganes y que ella pierda. No, lo puedo creer. ¿Te compraste un cartel de neón? Exactamente, estoy organizando una fiesta. ¡Sí! Y ¿qué bueno, fiesta? Se llama Una Fiesta Tranqui. ¡Muy bueno! Sí, es una estilo pool party. Y bueno, invertimos ahí en un cartelito para que tenga la mejor de la publicidad. Amigo, ¡gané! ¡Vamos! ¡Oh, ¿Te puedo dar un consejo, Nico, que nadie me pidió? Amigo, comprate, sale 12 lucas, 10 lucas, un dimmer que se conecta entre el enchufe y el cartel, sí, de neón. Se llama dimmer neón LED. Buscar, sí, sale 10 lucas, 7 lucas. Y está bueno porque no tenés al palo el neón, porque llega un momento, viste, que te encandila. Entonces lo puedes dimerizar, lo pones entre el enchufe y el cartel. Vas a ver que vas a ver que te va a cambiar la vida, yo sé lo que te digo, ¿eh? Porque a veces cuando está muy iluminado no se ven las fotos. Si está más, viste, más apagadito, se ven las fotos. Es muy bueno lo que me acabas de decir. Bueno, búscalo. Voy a tomar el consejo. Búscalo en la email. Verdad, Nico. Gracias por el punto, es amigo. Terrible esto. Muchísimas gracias. No te suerte costaba nada, ¿eh? Estamos viendo imágenes de la fiesta. A ver cómo es. Una fiesta tranqui en Instagram. Una fiesta tranqui. Muy bien. Hay personas desnudas. A ver. Es una fiesta. Es medio tranqui. Swinger esto. ¿Es swinger? No. Ah, bueno, no, pensé. Es algo tranqui, que el que quiera venir tranqui, viene tranqui, y el que quiere venir y, bueno, hacer lo que quiera, que haga lo que quiera. Pero, ya va, ¿pero es nudista? No, es una fiesta tranqui. ¿Es una fiesta tranqui? Ah. Claro. Casi no sería una fiesta en pelotas. Aquí estoy viendo un video. Claro, no sé, capaz estoy viendo un video que no es de tu cuenta, es de otra. Pero bueno, perfecto. Una fiesta tranqui entonces con Nico y su nuevo cartel del neón. Espectacular, amigo. Vamos a estar ahí y voy a llevar todos los Terian que conocí en el último tiempo. ¡Beso! Chao, mi amor. Chau. Un besito. De saludo a los Terian porque yo subí un videito que están hablando de eso. Bueno, amigos, gané. Terrible. La verdad que tanto nos da para morir en la orilla. Para mí que nos podemos ir y después... Pero les queremos contar algo. Helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta. Claro que sí, amigos. ¡Sí! En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Y Pau Cuitiño en la técnica. En el control central estuvo Voltano. En el switcher master estuvo Fede Totem. Sidrópulos. Iluminación, Papacho. En la dirección estuvo Garba. Garbarino, garantía de confianza. En la gráfica estuvo Agustín García. En la robótica estuvo Mágico Mareja. Y en la producción estuvo Flor Cambre. Tu mejor amigo de la noche se llama Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche se llama Ana Castro. Y todos ustedes hicieron con nosotros este programa que se llama Olvídate de todo. Todo. Hasta mañana, amigos. Mi amor. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Tu próximo viaje empieza hoy con la super promo de Aerolíneas Argentinas. Del 23 de febrero al domingo 1 de marzo, aprovecha 25% off para volar por el Caribe, Miami, Europa, Sudamérica y toda Argentina. Saca tu pasaje hoy en aerolíneas.com.ar o desde la app. No te pierdas el 25% off de Aerolíneas Argentinas. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! ¡Brahma! A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes de 22 a 0, edición nacional, con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0, música de todo el mundo, con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo, La Aplanadora.